empieza en un lugar desconocido, rodeado de arena y viento. Todos los viajes tienen un inicio y el nuestro ocurre en un tiempo remoto, a los márgenes de todo cuanto conocemos. Avanzo sin rumbo fijo, sin saber a dónde me llevará. Pero algo me impulsa a seguir adelante. A medida que camino, encuentro vestigios de antiguas civilizaciones, ruinas y monumentos que parecen contar historias de un pasado lejano. Me siento atraído por ellos, como si supieran algo que yo aún desconozco. Y ahí a lo lejos, diviso una montaña y una luz brillante que parece iluminar mi camino. Sin duda, allí encontraré las respuestas que busco, así que me encamino hacia ella sin importar lo que pueda suceder en la travesía. Es un sendero con subidas y bajadas, montes escarpados y acceso a mundos subterráneos donde ni siquiera llega la luz del sol. El silencio asfixia, pero en un momento dado aparecen otros peregrinos que también recorren las mismas rutas que yo. Juntos exploramos los misterios que nos rodean, nos ayudamos en momentos de dificultad y compartimos la belleza de los paisajes que encontramos a nuestro paso. Ahí estaba. Llegamos a la cima de la colina donde nos recibe un haz de luz que poco a poco cobra la forma de una puerta. Y al cruzarla, todo empieza a inundarse de sentido. En cuestión de segundos, comprendo el verdadero propósito de mi viaje: encontrar la verdad sobre mí mismo y mi lugar en el mundo. Lo vivido ha sido mucho más que un videojuego. Ha sido una aventura en la que he crecido como jugador y como persona. He aprendido sobre la importancia de la ayuda mutua y la empatía, y he descubierto una belleza y sabiduría en el mundo que nunca antes había imaginado. Ahora, mirando hacia atrás, sé que mi odisea en Journey no ha terminado. Siempre seguiré explorando, descubriendo y creciendo, porque este viaje es un viaje eterno, un camino hacia la autoconciencia y la verdad. Déjate llevar por las sensaciones que provoca una experiencia así. Cierra los ojos y transpórtate con nosotros a un lugar olvidado, a un espacio mágico y atrapado en el tiempo. Mi nombre es Sergio Tur y estás escuchando El Batallón Pluto. La experiencia jugando a Journey es, en pocas palabras, transformadora. Desde el primer momento en que empiezas a jugar, te sientes atraído por su soledad, la naturaleza, su música y todo aquello que no cuenta, que sugiere. Al principio, todos nos sentimos un poco perdidos y confundidos. No sabemos por qué estamos allí ni a dónde debemos de ir, pero a medida que avanzas, es como que todo se despliega ante nuestros ojos y nos adentramos en el críptico laberinto que nos propone. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, a un nuevo informe de misión, el espacio en el que confluye la información y la pasión por los videojuegos. Es nuestro humilde tributo a obras maestras del medio que han influido de una manera u otra en nuestras vidas. Y es que cuando Journey se estrenó en 2012, algo cambió para siempre. Cientos de videoensayos llenaron YouTube. La crítica lo elogió como el mejor juego del año y los jugadores empezaron a plantearse en voz alta una pregunta que llevaban tiempo rumiando. ¿Son los videojuegos arte? ¿Es posible crear experiencias de vida a través de la ficción digital? Oye, ¿y si la violencia no fuera el único leitmotiv posible? Por supuesto, Journey no fue el primero ni el último en estimular las mentes de quienes se acercaban a su propuesta, pero sí consiguió poner el foco público en un estilo de diseño alejado de los convencionalismos de la industria. Había algo potente en ese peregrino que caminaba hacia adelante sin articular palabra, colaborando con desconocidos que entraban y salían de la partida con significados distintos según a quién le preguntes. Y en medio de todo eso, nosotros. Ese poema interactivo nos hacía sentir tristeza, alegría, esperanza, angustia. Lo que más me impactó de Journey fue la forma en que el juego me hizo sentir. Aunque no tenía un diálogo verbal, la música y los paisajes es como si hablaran por sí solos. Ese viaje reflexivo al que dio vida el estudio That Game Company, bueno, tuvo un impacto inconmensurable en esta articulación del lenguaje en los videojuegos, así como en una nueva generación de creadores que empezaban a tratar sus vivencias personales en la pantalla. Y oye, no hay nada más hermoso que contemplar cómo una idea nace y crece ante nuestros ojos. Hoy vamos a hablar de todo eso y afortunadamente no lo voy a hacer solo, así que quiero darle la bienvenida a otros peregrinos que, como yo, han querido iniciarse en este viaje al interior de uno mismo, porque ese es uno de los muchos mensajes que pueden extraerse de esta historia, ¿eh? Esa introspección en la mente humana. Así que vamos con ello. La primera persona es Marta, bienvenida. Ay, hola. Estaba absolutamente relajada y estaba con la mirada perdida. Yo qué sé, qué deciros. Es que para mí es un placer absoluto, rotundo e inmenso estar aquí hoy. Que para mí siempre lo es en cualquiera de los informes de misión, y lo sabéis, en esta familia que es el Batallón Pluto para mí, pero es que hoy para mí es un día muy especial. Y creo que los habéis quedado mucho la chapa, que me encanta, y es que no sé. Es que vamos a hablar para mí de uno de los juegos de mi vida, entonces estoy muy, muy feliz y me ha contagiado el mood, la relajación, no sé, tu narración inicial y todo. Y, ay, qué bien. Y que estoy muy contenta. Que a mí me dicen di tu top 3 de videojuegos de tu vida, y yo siempre decía, hace años, ahora modificaría un poquito, pero yo siempre decía Final Fantasy IX, Shadow of the Colossus y Journey, o Journey y Shadow of the Colossus. Entonces, llevo desde que lo jugué con este juego en mi top 3 absoluto de experiencias interactivas en mi vida. Entonces, para mí, yo estoy muy feliz. Así que yo no puedo decirlo más. Lo voy a repetir mucho. Yo me siento como una, no sé, medio la ilusión de una niña, medio el relax de contagiarme por este clima que estamos motivando también hoy, de tranquilidad. Y eso, ¿qué os puedo decir? Que al final los viajes heroicos en compañía son mucho mejor, así que yo encantada de estar con vosotros aquí. Yo tengo que también comentar una cosa, porque claro, esto es un podcast, la gente nos escucha, imagino que captan matices por la voz, por la emoción que transmitimos a veces, pero es que físicamente, claro, yo tengo tu cuarto pared con pared. Y tienes un cuadro, de hecho, de Journey, precioso, precioso, una estampa así gélida, invernal, como en el juego. Ay, sí. Ay, me encanta. Tienes también el vinilo, que luego nos contarás, supongo, su historia. Sí. Y ya lo último que me ha dejado loco, antes de grabar, es verdad que tú a veces vienes muy abrigada y vas dejando las cosas por la casa en una silla colgada. Hace frío. Pero yo no me fijo en la ropa. Y claro, llevabas una bufanda con los patrones del personaje de Journey. Que yo creo que es de mis piezas de merchandising más míticas y más predilectas de mi vida, sí. Y me ha hecho mucha gracia, es verdad, que fuera de micro antes de empezar era como, ay, mira, la bufanda mía de Journey me la llevo al informe de misión. Y no te había dado cuenta de que era de Journey. Y entonces hemos hablado al respecto y sí, yo ahora mismo además estoy en mi particular templo de Journey. La litografía en la que hace referencia es... aprovecho y se lo digo y se lo celebro y se lo dedico, es una ilustración que hizo mi amigo Juan Alberto Brincao de Save Games, porque en su día hizo una investigación sobre Journey para manual y él lo ilustró, Y bueno, y me dedico a esa litografía porque fue también así muy especial esa colaboración nuestra, yo investigando y él ilustrando, y también tengo mi vinilo, pero sí, sobre todo mi bufanda para mí es muy, muy, una pieza muy, muy importante para mí, con decir, a ti te lo he dicho antes, pero yo digo aquí que incluso cuando me compré dos ejemplares, una de colección y una para usar, y no suelo hacer eso, pero yo la bufanda de Journey, yo me quiero sentir viajera. Y os aseguro que pasear por las dunas de Almería, por las playas así desiertas con esa bufanda, yo sí soy y yo sí lo he hecho, las cosas como son. Así que de verdad que yo soy muy pesada con este juego y garantizo que yo lo he vivido. Pues lo he vivido, lo he hoy vivido. No te la quites porque vamos a tener que llegar a sitios muy altos y nos puede venir totalmente muy bien. Y además que hace frío, ¿eh? Así que me recuerda a cierto nivel. Completamente. Totalmente. Bueno, pues vamos a seguir con las presentaciones. Hoy tenemos los nervios a flor de piel. Eso solamente lo provocan juegos que despiertan un rango de emociones muy especial en nosotros. Voy a darle también la bienvenida a otra persona, a otro peregrino, que es Víctor. ¿Qué tal? Hola, Sergio. Hola a todos. Pues muy bien. Además, estaba escuchando a Marta y la emoción que estaba transmitiendo. Y es curioso porque yo me apunté justamente a este informe de misión por lo contrario, porque yo no había jugado Journey. Era uno de esos eternos pendientes que tenía en la biblioteca de mi PlayStation. Y me pareció una buena excusa, no solo para jugarlo, sino para informarme sobre él, para leer sobre él, para ver esos miles de videoensayos que hay en YouTube sobre él. Y desde luego ha sido un viaje, ¿eh? Ha sido un viaje que yo diría que empieza en el juego y sigue, y no sé cuándo termina, cuando uh-huh. sigues leyendo sobre él, cuando escuchas a los directores, en este caso también cuando escuchas a los compositores. Y es una experiencia, la verdad es que reveladora, porque al final es muy curioso cuando todos los que estamos aquí tenemos nuestros juegos favoritos y muchos de ellos son diferentes, pero cuando un juego le llega tanto a una persona, como es en este caso a Marta, y tú no lo has jugado, yo creo que hay una especie de expectativa, hay una especie incluso de hype de decir, vale, aquí tiene que haber algo muy especial para que a alguien le llegue de esta manera, y desde luego que lo hay. Uh-huh. Oye, qué chulo, porque claro, cuando os apuntáis a los informes, que al principio de curso proponemos muchos nombres, pero claro, yo no recuerdo quién tenía interés en uno concreto, en otro. Yo no sé vuestras historias personales, y vosotros tampoco las mías, hasta que no llegamos aquí. Claro, yo no sabía que tú no lo habías jugado hasta ahora, lo uh-huh. cual creo que también le va a añadir un tono interesante a este programa, por tener el otro punto de vista. Y comentabas eso de los videoensayos, que yo también hacía alusión al principio, porque con este juego, y me pasaba hoy pensando al respecto, no sé si a lo mejor se ha pecado de sobreanálisis en según qué casos. Que a mí no me parece mal todo lo que sea favorecer la conversación, cada uno lo puede intelectualizar más o menos, pero es verdad que hay veces que digo, wow, con este juego se ha cruzado cierto umbral y se ha analizado cada pequeño detalle, que no sé hasta qué punto son nociones que insertó ahí el creador, el equipo de Adgin Company, o ya es fruto de la mente de cada uno, ¿eh? Sí, de hecho, fíjate, ha pasado, yo creo, tanto tiempo desde la salida de Journey y han sido tantos los análisis y sobreanálisis sobre él, que no me ha sido para nada difícil el llegar a él como de vacío, como una tabla rasa. Porque al final Journey es de esos juegos que lo hayas jugado o no, a 2023 ya, todos tenemos una especie de ideario colectivo, ¿no? sobre ese juego, pero cuando no lo has jugado y tampoco te has interesado especialmente sobre él, llegas un poco a actualmente como, vale, vamos a ver de qué va esto realmente y por qué hace tanto ruido, pero no sabes exactamente por qué, de dónde viene todo ese ruido, ¿no? Entonces ha sido una experiencia, vamos, yo diría que genuinamente, no sé, como de estreno, ¿no? Como si hubiese vuelto a 2012, como si lo hubiese jugado de primeras, aunque el juego ya tiene pues 11 años y todo lo que ha recalado, que esa es otra, ahora hablaremos de todo lo que ha influenciado narrativa jugable, incluso en términos de industria, ¿no? A los videojuegos actualmente. Pues me alegra porque yo reconozco que a veces cuando uno hace recomendaciones, y nos ocurre a menudo porque tenemos un podcast, evidentemente, el miedo está en sopesar bien tus palabras, en medirlas bien. Me pasó, yo que sé, la semana pasada hicimos una que estamos jugando y yo hablé de Before Your Eyes, que me encantó. Yo, por favor, los oyentes, si lo probáis, luego decídmelo, que me gustaría saber si os ha dejado tanta huella como a mí. Y luego lo pensaba y digo, habrá gente que lo juegue tan movida y tan interesada por lo que yo dije, que luego van a decir, pues no era para tanto. Porque claro, el juego que tienen en su cabeza es mejor que el que encuentran. Han pasado 11 años desde que salió Journey, un poquito menos, desde 2012. Claro, se ha dicho tanto que yo puedo pensar, a ver, ahora cuando juegue Víctor va a decir, pues no era para tanto. Y me alegra que hayas como conseguido aislarte de todo ese ruido mediático y poder haber conectado con esa atmósfera. Creo que eso tiene mucho valor. Era para tanto. Bien, bien, pues entonces luego vamos a hablar de todo lo que tiene. Añado que a mí eso me hace muy feliz. Ay, sí. Y la tercera persona que también ha querido sumarse a esta experiencia multijugador, porque hoy jugamos entre varios, es Atreides, bienvenido. Muchas gracias, Sergio. Pues sí, además es curioso, si yo estoy enrayado hoy aquí pagando una deuda, y me explico. Si viajamos en el tiempo a hace 10 años, sobre estas fechas precisamente, mañana sería mi cumpleaños. Bueno, espero que lo sea. Y el caso es que precisamente a mí me regalaron en 2013 una copia que incluía Journey, Flower y Flow. Creo que sea 2013 o 2014, igual fue mi cumpleaños. Me regalaron físicamente el juego. Y para adentro, o sea, le di las gracias muy efusivamente a mi amigo, pues, mi amigo Javi, que es un tío majísimo. Y a ver, te dimos las gracias y dije, realmente a mí es que esto no me va nada. O sea, iba todo eso. Además, 2012 y 2013 fueron un año con unos juegazos que había para elegir un montón de cosas. Claro, enamorado, me dijo, es que es una pasada de juego, te va a encantar, ya verás y no sé qué. Pero lo jugué. A pesar de que se salía de mi de confort, lo jugué. Y si estoy aquí hoy es precisamente porque me equivoqué muchísimo. Tuve esos pensamientos de, a mí es que esto no sé yo para qué. Y le tenía la deuda de, joder, es que mereció la pena y fue un juego que me llegó y me pareció muy bonito. Entonces, pues claro, cuando decidimos hacer el informe de misión, dije, sí, me apunto. Pero, bueno, un gran juego. Pero también te digo, poner al mismo nivel Journey, ese regalo, como quien te regala un puzzle de 1000 piezas y dejarlo ahí aparcado, es un poco fuerte, ¿eh? No, yo no lo dejé aparcado, yo lo jugué. Ah, vale, o sea, vale. Todo lo contrario. Sí. Si lo que pensé fue, bueno, pues ya me podía haber regalado Mass Effect 3, que ha salido y tiene una pintaza. Sí, sí. Pero también es verdad que creo que ya lo tenía. O sea, que lo has valorado mejor con el paso del tiempo. Lo valoré muy mal cuando me lo regaló porque no me apetecía nada, porque eso de pegarme un paseo por ahí y luego salir alguien por ahí, pues tampoco me llamaba mucho. Ni acción, ni tiros, y no podía masacrar gente, o sea, nada mal. Pero lo jugué, quiero decir, porque a mí me hacen un regalo, lo hacen con toda ilusión, y lo mínimo que puedo hacer es coger y jugarlo. Y lo jugué al poquito, y dije, joder, qué interesante, qué distinto a todo lo que había jugado hasta el momento. Y me quedó, pues eso me gustó. Y dije, pues mira, ahí informe misión. Es el momento de reivindicarlo, de decir esa deuda, esos malos pensamientos que tuve en su momento por el regalo, pues decir no. Me equivocaba y era un juegazo. Fíjate, esto me viene muy bien porque yo estaba reflexionando a la hora de preparar el guión. Digo, hay muchas maneras de leer un juego como Journey, los mensajes. Cada uno le puede dar como una connotación religiosa, otro a lo mejor más metafísico, más tirando por, yo qué sé, la meditación, lo que implica el viaje. Pero sí que creo que aunque hay muchas reflexiones diferentes y cada uno hace la suya, creo que solamente hay una manera factible de jugar a Journey. Y es poniendo los 5 sentidos. Y me explico. Este juego hay que jugarlo con unos buenos auriculares, con las luces apagadas, centrado en lo que está ocurriendo, porque si lo haces con el móvil al lado, que te vibra, que ahora te mandan un WhatsApp, ahora voy a meterme en TikTok un momento, no te pide eso. Y es verdad que si estás haciendo varias cosas a la vez, creo que no disfrutas de Journey. Habrá quien diga, pues tampoco para tanto el juego, un muñeco que lleva de un lado para otro y no te pueden ni matar. Pero es que no es esa onda, por eso digo que es muy importante el momento de tu vida también en el que te pilla. Sí, exactamente. Y dejarte llevar por la curiosidad, como me pasó a mí, a coger y decir, bueno, vamos a ver qué encontramos. Dejarte llevar Y es eso, es dejarte llevar en el juego y vas pensando y vas haciendo asociaciones tú mismo que pueden ir por un montón de sitios. Además, creí que ibas a decir que la única forma de jugar el juego es jugarlo a tu manera. Porque realmente al final va a ser la historia de cada uno. Y lo que yo he sentido y lo que tú has sentido seguramente no sea lo mismo jugando al mismo juego. Seguro, seguro. Eso es completamente cierto. Y para entender mejor ese trade desde el año 2012, o bueno, un poquito después cuando te lo regalaran, quiero recordar los juegos que salieron, porque lo tengo aquí delante algunos. Hotline Miami, Spec Ops The Line, Dishonored, Darksiders 2, The Walking Dead, el de Telltale, cuando todo el mundo estaba alucinando con The Walking Dead, Sleeping Dogs... Ganó el premio al mejor juego, acuérdate, en los Game Awards. Fez, también, Little Inferno, o sea, muchísimos títulos, Kid Icarus, que me encantó también, Far Cry 3, increíble. Y claro, en toda esa marabunta de repente Okami. Aparece Okami, madre mía, claro, y aparece Journey, que es algo completamente diferente y que conquistó el corazón de muchos jugadores, quizás por ser una propuesta tan distinta. Y yo os quería preguntar a todos vosotros, ¿cuál creéis que ha sido el impacto de Journey? ¿Qué propone que lo hace tan relevante en la historia de este medio? Porque, Marta, fíjate que tú antes, fuera de micrófono, antes de grabar, decías, es que me entran ganas de llorar siempre que me pongo este juego. Sí, y así sigue siendo, así sigue siendo. Yo, de hecho, es posible que en algún momento a lo largo de este informe llore un poco, sí. A ver, ante esa pregunta, yo creo que podríamos empezar por señalar que esa relevancia se basa ya no más allá del debate de los videojuegos si es arte o no, sino que es un juego que, yo voy a tocar la parte mía, es también lo que antes señalabais que fue muy importante, a lo mejor, que también es importante el momento en el que uno juega y descubre este juego y lo vive con todos sus sentidos, ¿no? En mi caso, además, coincidió, yo no me lo esperaba para nada, no sabía lo que me iba a encontrar, ni siquiera sé cómo llegó a mí. Yo tengo el recuerdo del eco que me dejó, que eso ya permanecerá para siempre, pero no recuerdo cómo llegó a mí, y eso es bastante bonito. Pero sí recuerdo además que estaba en un momento de mi vida en la que me empezaba a interesar por la narrativa de videojuegos. Y en aquel momento pues apenas había información. Recuerdo que acababa de hacer justamente en aquella época un MOOC en Estados Unidos, online, sobre donde ya se empezaban a atisbar estos temas, donde se hablaba del flow, donde se hablaba también de la literatura transmedia, de traslaciones, y entonces a mí me pilló en un momento en el que dije, en el que vi que la forma y el fondo de lo que es la reflexión narrativa se fraguaban a nivel práctico. O sea, Genova Chen parece que ya lo hizo con flow, que supongo que lo comentaremos, pero es una persona que coge el propio concepto teórico y él te hace un videojuego de ese concepto teórico. Entonces, estamos ante una experiencia, tú lo has dicho antes, sensorial pura. Es en la que importa mucho jugar sin distracciones, en la que todo el aparato estético, la música, el arte, el multijugador, todo confluye para que la experiencia sea total. Y además de todo eso, te está haciendo una reflexión profunda sobre un concepto teórico narrativo. Y a mí eso me pareció, más allá de lo que evocó en mí, de la sensación. También recuerdo que acabé el juego llorando sin darme cuenta, de darme cuenta en un momento que se me estaban saltando las lágrimas. Y desde entonces, siempre que juego lloro por toda esa aluvión de sensaciones, pero al día siguiente el eco que me quedó, precisamente en el momento en el que estaba yo empezando a interesarme con la narrativa de videojuegos, fue el decir, guau, claro, es que esto es el viaje del héroe, pero a nivel práctico. Me suscitó una curiosidad, como también lo comentaba antes Atreides, incluso Víctor, que ahora ha empezado a investigar y ha visto que hay tanto donde investigar, me pareció fascinante que un juego de 3 horas tuviera tantas sublecturas para cada uno de los jugadores, dentro de sus propias mecánicas jugables, dentro de esa narrativa implícita que hemos comentado también muchas veces en la sección del batallón, de que podía fraguar una historia personal de cada uno de los jugadores al mismo tiempo que te maneja un concepto teórico narrativo y al mismo tiempo que está brindándote una experiencia sensorial. Me pareció, creo que en resumidas cuentas, que creo que uno de los grandes componentes de la relevancia de Journey se trata de que es un juego como una experiencia total a nivel teórico, a nivel personal, a nivel psicológico, a nivel estético. Y por eso me hace especial ilusión que Víctor, por ejemplo, que lo haya jugado ahora, vea también, le haya calado ese subtexto también, seguramente. Entonces, tenía en su día un potencial tremendo y creo que a día de hoy pues lo sigue transmitiendo. creo que es uno de esos juegos que dejan huella a muchos niveles, a muchas capas distintas. Uf, increíble, sí. ¿Eh? Es que, claro, yo estaba pensando, escuchándote, que ese momento en el que también aflora los Guinness Studies. Lo estás contando porque ahora nos parece hasta normal que un chico o una chica haga un TFG sobre un videojuego. Pero hace 10 años no era para tanto, no era tan común, ni mucho menos. Y cuando uno lee declaraciones preparándose para este informe de Genova Chen, de cómo concibió la propia compañía, That Game Company, como una manera o una manera de canalizar la madurez del medio interactivo, que lo que quería era llegar a la adultez en la manera de contar cosas a través del videojuego, uno puede pensar, bueno, a lo mejor está pecando de pretencioso. Tú, cualquiera, cuando hace un videojuego o hace una novela o hace una canción, puedes decir que está reinventando el mundo y luego, pues no, hay mil personas que han hecho lo mismo que tú y posiblemente mejor. Pero aquí hay algo, hay una semilla que yo creo que con mayor o menor acierto luego han continuado, si no ellos, otros creadores que se han visto influenciados por Journey. Y creo que ese legado, esa herencia, es lo más significativo, sí, sí. No sé los demás, fueron pioneros, ¿cómo lo veis? Fueron, ¿sí?, pioneros, diría. Sí, además, creo que es uno de los ejemplos. Ay, perdona, Víctor, los termino enseguida. Creo que es uno de los ejemplos a los que más se acude cuando alguien siente la necesidad de dignificar el medio, de coger y dar la explicación de por qué los videojuegos son arte, por qué tienen derecho a estar a la misma altura que el cine o que la música o que cualquiera de las artes. No creo que fuera el primero que hizo que el videojuego fuera considerado arte. Creo que empezó Braid un 3 años antes, que fue cuando yo empecé a oír hablar más a menudo de que el videojuego era arte y tirar de ello, pero creo que en ese año coincidió con otros juegos también que tuvieron mucha importancia, como Fez, que fue otro que además afortunadamente salió para otra consola, que era para Xbox, y que los dos afianzaron mucho esos indies que no buscaban lo mismo que los videojuegos AAA, sino que buscaban contar las cosas de una forma distinta y contar otras cosas. Y yo creo que ahí fue cuando ha ayudado mucho a coger y a hacer más adulto, es verdad, como decía antes Marta, más adulta la narrativa en los videojuegos, y también a hacer que alguna gente que todavía los veía como algo más parecido a una versión evolucionada de Asteroides, no se encontraron que no, con que los juegos pueden contar cosas mucho más avanzadas y de una forma distinta, que es lo más importante, solo posible en videojuego. Sí, además pasa una cosa, al menos a mí con Journey, que tiene unas... O sea, a mí me pasa como cuando veo, por ejemplo, el cine de Kurosawa, ¿no? Que es un cine que seguramente no te impresione hasta que piensas, vale, es que esto lo hacía hace 70 años. O sea, cosas que estás viendo hoy lo hacía hace 70 años. Que en el videojuego no tenemos tantos ejemplos, ¿no? Porque es un medio muy joven al final. A mí me ha pasado con Final Fantasy VII, por ejemplo, ahora con Journey. Habrá algunos otros ejemplos que he jugado ya después y que he dicho, vale, esto tiene valor por cuándo salió y por cómo se hizo. Y al final es el valor de Journey, ¿no? Porque estamos hablando de eso, de un 2012 en el que el videojuego todavía podríamos decir que estaba en su adolescencia, en el que todavía las sagas estaban en el top del mercado, ¿no? Los juegos de acción, todavía se hablaba incluso de películas interactivas, ¿no? Dependiendo de algunos juegos, incluso cuando salió The Last of Us, cuando salió Beyond Two Souls, estaba ya ahí David Cage haciendo sus cosas, pero todavía se hablaba de películas interactivas, ¿no? En el mejor de los casos. Y aquí llega Journey, que yo creo que prueba, y es uno de los primeros juegos que prueba que el videojuego puede ser un medio por sí mismo a la altura de otros medios artísticos y otros medios culturales, ¿no? Porque, entre otras cosas, es un juego que se obliga a sustraer, ¿no? Se obliga a sustraer para dejar lo básico y decirte, el videojuego no necesita ni siquiera coger cosas de otros artes, ¿no? Aunque las utilice. Simplemente, en este caso, por ejemplo, con la jugabilidad, con el flow, hablando de métodos indirectos, ¿no? Propios del videojuego. O el diseño visual y la música, que podríamos hablar que son tomados prestados, ¿no?, del cine. Con eso podemos contar, con eso podemos transmitir, y podemos transmitir de una forma que solo puede transmitir el videojuego. Y eso, hay muy pocos juegos, si es que lo sabía, que lo hubiesen logrado hacer y que lo hubiesen logrado mostrar con la efectividad con la que lo logró mostrar Journey. Y yo creo que a partir de ahí fue, lo voy a decir solo para desbloquear el logro, no voy a hablar de Ciudadano Kane de los videojuegos, pero sí que es verdad que Journey fue un antes y un después en el medio, y que hay muchas cosas es que podría ser un juego que salió antes de ayer, ¿no? Y es un juego que salió hace 11 años cuando esto todavía ni siquiera se planteaba, ¿no? Ni siquiera estaba todavía ni siquiera era Vox Populi. Completamente, claro. A ver, lo de Ciudadano Kane, que es verdad que hoy en día ya parece como un meme, pero lo entiendo en cuanto a que Ciudadano Kane fue una película que tampoco inventó nada, pero fue como el momento de aplicación de todo eso que ya existía a nivel de fotografía, de estructura narrativa, la innovación a nivel de montaje, de planos. Es el lenguaje, la forma aplicada a un fondo y que todo tuviera sentido. En ese aspecto sí que creo que Journey innova, encuentra una voz cuando parecía que todo se dirigía a una única manera de contar cosas. Y me explico, aquí no tenemos interfaz, no tenemos barra de vida, no pueden morir, no hay puntos de experiencia. Se le está diciendo al jugador, olvida todo lo que conoces porque vas a empezar de cero, con un mando y tira para adelante. Y ya está. Y funciona. Y además me parece que integra otro debate también muy recurrente, aparte de si el videojuego es arte o no es arte, que es el precio o la duración que tiene que tener una obra cultural de este nivel. La relación entre la huella emocional y la duración-precio. La pregunta de, ¿necesito un videojuego durar 60 horas para tener más entidad o categoría? ¿Es igual de válido pagar por un título que se termina en 30 minutos si a cambio deja un pozo que siga ahí días y semanas después? Para mí claramente sí, y Journey es la prueba de ello. En una hora y media te lo terminas y estamos aquí 11 años después hablando del impacto que ha tenido en nuestra vida como jugadores. Y claro, creo que eso también. Pero tú eres jugador, Sergio. Si tú fueras directivo de Ubisoft, te estarían echando de la compañía. Porque habrías vendido un juego a $14 que duraba 3 horas y ya no lo volvías a vender, ni le sacabas nada, ni tenía micropagos, ni podías coger y poner el DLC. Pero te da prestigio. Nada. Pues el prestigio lo terminaron de hacer con Valiant Hearts y Child of Light y no han vuelto a sacarlo. Se prefieren 60 horas y los DLCs. Bueno, pero no hablemos de Ubisoft en un informe. Eso es cruel. Eso da pie a ver quizá cómo ha evolucionado entonces también un poco el mercado del videojuego. Entonces, a lo mejor antes no teníamos por qué preocuparnos tanto de ese debate o de verlo así, ¿no? Estaba pensando que antes también fuera de micro comentábamos la disposición de que Journey sea también más obra de arte muy total a la hora de que integra bien la música, el arte, y eso ha posibilitado que luego haya tenido mucha vida dentro del mismo, pues otras manifestaciones de los medios que utiliza, me explico. O sea, se han hecho giras de conciertos con partidas en directo, giras orquestales preciosas con la banda sonora que la comentaremos muchísimo, y precisamente por su duración se ha podido tener esa experiencia inmersiva de presenciar un gameplay en directo orquestal de Journey. Creo que también la duración, más allá de que dentro de la obra que supone Journey encaja, y como antes decía, la forma y el fondo están bien cohesionados, también luego ha permitido que tengamos también otras experiencias de ese estilo. A mí siempre me ha llamado la atención que se hayan hecho conciertos y que te permitan tener esa experiencia total del inicio y el final del viaje de este héroe, de este viajero, gozando al mismo tiempo de un concierto, ¿no? Qué bueno, sí, sí. Vamos ya ahora a meternos en todas esas claves que más o menos estamos esbozando. Pero sí que quería hacer una pregunta que en este caso va dirigida a Marta, no por nada, sino porque tú sí que has seguido la trayectoria de That Game Company, has jugado a sus proyectos anteriores, Y yo pienso, ¿y por qué estamos aquí haciendo un informe de misión de Journey, siendo como ese ancla, lo que tanto gustó, y no ocurrió antes? No ocurrió con Flower, no ocurrió con Flow. ¿Por qué con Journey consiguió apelarnos de una manera que no consiguió con lo que había hecho antes? ¿O después con Sky? En mi opinión, creo que alcanzaron, creo que en That Game Company tuvieron la idea de los pilares y los valores y la idea un poco estética y narrativa que ellos querían desde el principio. Lo que pasa que, claro, teniendo en cuenta que Flow no deja de ser una traslación de un primer trabajo también como de dentro de la carrera de Genova Chen, también vinculado a un trabajo académico, era una propuesta más menos pulida. Y yo creo que la madurez organizativa, estética y creativa del estudio llega con Journey. ¿Qué pasa? Tenemos una primera traslación de un trabajo al fin y al cabo de la carrera para luego tener una propuesta muy minimalista y muy, muy poética, que era, fue un salto menos accesible. Flower creo que es un juego menos accesible, es muy, muy, muy poético, muy de silencio, muy experimental para aquel momento. Y sin embargo pienso que Journey integra a nivel de impacto, a nivel de narrativa y a nivel de potencial lo que pretendían conseguir, lo consigue hacer mucho mejor. También, y lo comentaremos seguro, la inclusión tan importante del multijugador. Creo que el concepto del multijugador, que antes no estaba, pero que ya se cristaliza en Journey, fue lo que también les dio la clave. A nivel del fondo de su propio videojuego y que luego lo han seguido también trasladando con Sky, que es su último juego, que ya es multijugador online puro. Aquí a mí se me escapa un poco, yo he jugado toda su trayectoria, hasta Sky incluso, pero es cierto que Sky todavía siento que no lo he aprovechado al máximo. Sí sé que sigo muy de cerca los eventos que hacen, con los que empatizo además muchísimo, pero bueno, insisto en que las primeras propuestas creo que eran menos cercanas a llamar la atención de los jugadores. Y ellos mismos todavía no habían conseguido la pulcritud y la perfección narrativa de transmitir lo que realmente querían contar. Y creo que la inclusión del multijugador les dio la clave. Y eso solo llegó con Journey, claro. Claro, es verdad. Hoy vamos a contar historias personales que hemos escuchado, anécdotas relacionadas con ese multijugador. Porque es verdad que es una parte imprescindible, que está aquí y no estaba en los anteriores. Esto es completamente cierto. Pues si queréis, yo creo que ahora sí que más o menos nos hemos situado. Creo que también el oyente nos conoce, nuestro perfil, esa conexión que cada uno tiene con el juego, que ha ido saliendo a lo largo de esta conversación. Y lo propio es ver dónde surge todo esto, cómo se origina esa idea de Journey y de sus responsables. Porque ya sabéis que en el Batallón Pluto nos gusta hablar de personas más que de juegos. Y todo lo que ha sido Journey y That Game Company no sería posible sin Genova Chen ni Kelly Santiago. Menos en obras tan tremendamente personales como esta. Por eso, sigamos un poco los pasos de quiénes son. Hay que decir que Chen nació en Shanghái el 8 de octubre de 1981 y vivió allí hasta 2003. Es decir, hasta los 22 años, si mis cálculos no me fallan. Él viene de una familia de clase media y su padre trabajaba en la industria del desarrollo de software, habiendo participado en la creación de uno de los primeros ordenadores de China. Chen, bueno, pues se interesó desde muy joven por el arte, el dibujo, pero precisamente por influencia de su padre empieza a formarse en informática, inscribiéndose en concursos de programación desde que tenía 10 años. Imaginaos, con 10 años ya estaba programando Chen. Y en esas convenciones él se sentía atraído por los resultados de esos códigos de programación, como esos incipientes juegos que se estaban creando, pero no tanto por las entrañas, la parte más técnica, por así decirlo, de estoy trabajando con Visual Basic, yo con lenguaje C. No, él quería ver el resultado. Y sería ese contacto tan temprano con los videojuegos en esas ferias de programación lo que en cierta manera iba a condicionar su vida. De hecho, estamos en el batallón Pluto y yo estoy aquí frotándome las manos. De hecho, voy a hacer el sonido, mira. Mira, me estoy frotando las manos. Porque voy a poder meter una referencia a Final Fantasy sin necesidad de hacer piruetas o malabares. Y es que la razón por la que nos referimos a este diseñador como Génova Chen proviene de su época en el instituto, cuando jugando a Final Fantasy VII escogió el nombre de Génova como mote al darse cuenta de que, a ver, Jason Chen, ¿cuántos Jason Chen hay en el mundo? Pff, miles, millones. Pero Génova Chen era algo distinto. Que, por cierto, reconozco que hasta hace no mucho, debido a esto, yo pensaba que era una mujer, Génova Chen. ¿Cómo os habéis quedado? ¿Conocíais este dato? A mí me encanta, ¿eh? ¿Ve? Ya me cae bien, Génova Chen. Pues mira que lo pensé, ¿eh? Lo pensé cuando vi el nombre de Génova. Digo, qué nombre más original, ¿no? Más curioso, más diferente. Digo, claro, me recuerda a Génova de Final Fantasy VII. Y ahora que dices que es una conexión directa, me quedo loco, ¿eh? Yo tengo una especial devoción por ver que cuando obras que me gustan mucho, luego me he dado cuenta de que han inspirado a otros creativos que también me gustan mucho. Entonces, yo sí conocía el dato y cuando lo leí, pues me fascinó. Y siempre me hace mucha ilusión, como ahora que os he puesto también por el chat, dije, no, es el friki de Final Fantasy VII. Creo además, recuerdo que leí en una de sus entrevistas en su día que decía que además se lo había puesto por contraste con en el pique del instituto, que te has dicho está en el instituto, que hablaba con un compañero suyo, que un amigo suyo del instituto decía que él era Cloud, pues entonces, pues si tú eres Cloud, yo soy Génova. Pero me llama la atención que diga, pues yo soy Génova, no Sephiroth, ¿no? Es que Sephiroth Chen suena mal. Sí, Sephiroth suena mal, es verdad que Génova quedaba... Pero que él decía eso, que quería utilizar el contraste de además de marcar la diferencia de yo me voy a coger una fuerza enemiga, a un villano, es muy curioso. Pero es que además maravilloso. Suena genial. Quiero decir, suena genial. Es que lo de Génova Chen es muy sonoro. Se te queda con mucha facilidad y llama mucho la atención. Lo eligió claro. Muy bien. Es lo que además, decimos, Sephiroth no hubiera quedado bien. No hubiera sido lo mismo. Es verdad, es que lo de la sonoridad yo no lo había pensado, pero es verdad. De hecho, mi padre me contaba, yo me llamo Sergio, por si alguien no se ha dado cuenta, Sergio. Pues el nombre que estaban barajando mis padres antes del definitivo era Alejandro. Y era por lo mismo, por la J. Entonces, que se llame Génova, no sé, a mí me parece muy llamativo. Yo a lo mejor me podría haber llamado Génova Tour. Nunca lo sabremos. Bueno, ahí queda el dato anecdótico. Que también me gusta mucho la intertextualidad. Como al final llevamos, no sé si este es el número 28 de informes de misión. Ya hemos hablado de 28 juegos diferentes. Y esa intertextualidad que conecta una obra con otra. Ha salido aquí referido Final Fantasy VII, al que le dedicamos un especial mastodóntico. También antes, creo que fue Marta o Víctor, con el tema de ese diseño de sustracción. Evidentemente uno piensa en Fumito Ueda, en Ico, otro juego al que también le dedicamos un informe. Y todo está conectado porque las vivencias de uno influyen a lo mejor en una generación posterior de creadores. Y eso es muy bonito verlo, ver ese factor humano, que no son ratas de laboratorio y que de repente le dan un botón y sale un videojuego, sino que somos el cúmulo de las experiencias. Y eso ocurre con Génova Chen. Pues con Génova Chen hay que decir que él se licencia en ciencias, ingeniería informática en la Universidad de Shanghái, lo que debido a sus conocimientos de informática le resultó bastante sencillo, él mismo lo dice así, pero también que él rememora aquella etapa como un momento en el que comienza a formarse de manera autodidacta en el arte digital y en la animación, lo que le llevaría a especializarse en arte y diseño en un curso de posgrado. Y claro, con todo ese bagaje llegaba la segunda parte, que es encontrar trabajo. Sales de la universidad y ¿ahora qué? Búscate la vida. Su perfil, bueno, pues era muy completo porque, como digo, combinaba conocimientos de ingeniería, arte y diseño. Pero, por desgracia, en aquel momento la industria china del videojuego era muy escasa. Había pocos juegos que alcanzasen las cualidades que Génova Chen consideraba necesarias para tratar al medio de manera adulta. Y en esa tesitura incluso considera trabajar en animación digital para películas, pero en cambio aprovechó para viajar a Estados Unidos, donde cursaría un máster en la Escuela de Artes Cinematográficas de la Universidad del Sur de California. Antes, dejadme que explique algo acerca de su infancia y esos primeros años de juventud, porque serían muy importantes para los juegos que iba a crear más adelante. Como digo, Génova, él nació en Shanghái en los años 80, y lo que recuerda Chen de esa niñez era vivir en una ciudad superpoblada, sin atisbo de naturaleza, en esa ciudad invadida por los coches, edificios, la masificación, pero también en un ambiente educativo muy competitivo entre los alumnos. Así que quedémonos con esa idea, el anhelo por una naturaleza que ha sido conquistada por la superpoblación y la disciplina en la escuela que hacía rivalizar a los estudiantes por ser el mejor. En cierta manera, mudarse a California, yo imagino que debió de sentirse como una liberación, como una búsqueda de nuevas experiencias que no tenía en su Shanghái natal. Todos los que estamos aquí sabemos lo que es viajar, instalarse en un lugar que no es el tuyo, lo exótico que nos puede parecer al principio, pero luego también el sentirse lejos de la familia, el crecimiento personal. Bueno, de hecho, Víctor, tú hace poco te has mudado, pero has estado en Salamanca, ahora en Madrid. Sabéis perfectamente esto de lo que hablo, ¿no? En el impacto que imagino yo en ese joven, Génova Chen, el irse de Shanghái a California. Y todo eso iba a tener una gran influencia, como digo, en los juegos que iba a desarrollar posteriormente. Sobre estos juegos que de alguna manera le marcan, Chen cuenta que sus mayores influencias son Katamari Damacy, Ico, Shadow of the Colossus, Final Fantasy VII, por supuesto, y juegos competitivos. ¿Por qué me parece muy llamativo? Porque que él diga que le encanta Street Fighter 4 está en conexión con esa infancia, con esa rivalidad en la escuela. Él siente que tiene dentro de él una naturaleza competitiva, orientada en ganar. Y eso tiene mucho valor en eso que hace. Y luego también el cruce entre las dos culturas, que él no se siente parte realmente de ningún lugar. De manera que a la hora de hacer videojuegos, Génova Chen piensa no tanto en valores que encajen dentro de una cultura, sino en sentimientos que sean universales. Esto es maravilloso. Bueno, no sé si, Víctor, ¿quieres decir algo? Es que, vamos, comentabas tú que se habían mudado de un, sobre todo de un entorno tan, tan diferente, ¿no? al que venía. Y yo estoy seguro que, vamos, quiero pensar que él no habría sido capaz incluso de crear estas obras y de llegar a este punto, al punto de crear obras maestras y de ser casi un punk dentro de la industria del videojuego, de no haber sido por ese cambio, ¿no? Y por ese desencanto de haberse ido de su Shanghái natal, algo que seguramente para él no debió ser fácil, pero son de este tipo de cambios que vamos, seguramente me gustaría saber más, ¿no? Sobre este cambio y cómo lo vivió, pero estoy seguro de que para él debió de ser necesario. Completamente. Él llega a California, estudia en un programa de medios interactivos, que era como una nueva división dentro de esta escuela de artes cinematográficas, un programa que se acababa de crear, y su intención en aquel momento era utilizar el título para conseguir el tipo de trabajo que quería en China. Y en esa universidad precisamente es donde conoce a Kelly Santiago, otra estudiante del mismo programa, con la que muy pronto haría buenas migas al darse cuenta de que compartían una misma filosofía, una misma forma de ver el futuro de los videojuegos. Así que ambos decidieron trabajar juntos en experiencias que se salieran de la norma. Y aunque es verdad que aquí vamos a hablar sobre todo de Journey, me pareció interesante que siempre se habla de Génova Chen, pero Kelly Santiago es como la otra parte de la que normalmente no se habla, pero ha tenido un gran peso dentro de That Game Company, el tiempo que estuvo dentro. Yo imagino que sobre todo Marta, tú que has estado investigando y que has escrito sobre el propio estudio, sí que es una figura que creo que hay que realzar también. Sí, a mí siempre me ha llamado la atención dentro de That Game Company ese espacio de las creativas que estaban en primera línea aportando mucho. Kelly Santiago es el caso, porque además era también Kelly Santiago co-dirigente prácticamente. O sea, todo That Game Company no puede empezar sin en esta dupla de Génova con ella, ¿no? Y aparte también me gustaría también mencionar si Kelly Santiago estaba en esos inicios. También es importante ver el relevo que también supuso otra figura femenina maravillosa que fue en Robin Hood Unique, o Robin Hunicke, no sé cómo se pronunciará, pero sí, también productora después también para Journey, que aportó muchísimo también a la hora de luego fraguar el concepto del multijugador. Entonces, ahí a mí siempre me ha gustado ver, como tú también estabas destacando antes, que siempre también pensamos en las personas, en los creativos detrás de las obras, y además que es el caso concreto de That Game Company, tiene un plantel detrás de figuras que estuvieron, luego se fueron, luego fundaron también sus propias empresas, el caso de Kelly también sucedió, en el caso de Matt Nava, que es el creativo, la parte artística, el director también artístico también sucedió, pero hay unas huellas muy profundas en esa arena que luego que fraguó todo el camino, la trayectoria de That Game Company. Y en el caso de estas dos mujeres, yo las quiero resaltar poderosamente porque además tuvieron también en sus manos lo que es la labor de dirección y de producción. O sea, es que en esos momentos también lo que tuvieron que aguantar también a saber, ¿no? Pero son dos figuras muy, muy relevantes que también os invito a que busquéis también la trayectoria de lo que han hecho, los juegos en los que se han metido también después. Y bueno, ahí que también quería aprovechar ese momentillo para señalarlo. Pero insisto, Kelly Santiago, monumental para también ese peso. Y Robin Hunicke, también buscarla. Eso es, hay que decir que ya digo, ellos están todavía en la universidad y ya empiezan a trabajar juntos, que les gusta esa manera de entender el videojuego. Y lo primero que hacen es, gracias a una beca universitaria de $20,000, para poder producir lo que fue Cloud. No Cloud de Final Fantasy, pero fíjate, otra conexión, ¿eh? Yo ya busco donde no hay. Cloud, que lo sacan en 2005 y se centraba esta experiencia, este minijuego, por decirlo de alguna manera, es un juego con entidad propia, ¿eh? Se centra en un joven paciente de hospital que, pese a estar inmóvil en aquella habitación blanca, dentro de su mente se imagina volando por los cielos. La idea se basó en parte en el propio Genova Chen, ya que cuando era niño era hospitalizado a menudo por asma. Y para que veáis, ¿eh?, cómo ya desde los inicios conecta sus experiencias de vida con lo que refleja en la ficción. Pues si habéis visto o buscadlo algún vídeo de Cloud, os daréis cuenta de que se trata de un niño volando por los cielos e interactuando con las nubes, de ahí el nombre, para formar otras más grandes. Se diseñó como un intento de ampliar el espectro de emociones que evocan los videojuegos. Eso es lo que dijeron. Y de hecho, en una exposición de estudiantes en la Game Developers Conference, que es, bueno, una de las ferias más importantes donde uno hace contactos, lo que se dice normalmente el networking, que suena muy bien en inglés, pues eso, precisamente mostraron el juego a un representante de Sony, John Hyde, diciendo que lo vendieron como el primer juego del género Zen. Sin embargo, bueno, al de Sony le gustó, pero no se llegó a ningún acuerdo. No pasa nada, de hecho el título ganó el premio a Mejor Filosofía Estudiantil en el Slam Dance Guerrilla Games Competition, un premio a la exposición estudiantil en el Independent Games Festival, se presentó en medios como Spike TV, en la CBS. El caso es que con esta semilla, con esta primera idea que fraguan ese cloud de unir nubes para hacerlas más grandes, Chen creía que precisamente se había calado, si de alguna manera estaba recibiendo tantos elogios ese juego, era porque las emociones que despertaba en el jugador eran diferentes a las de cualquier otro juego disponible en ese momento. Y creía que su vocación era precisamente hacer más juegos que cambiaran la visión que la gente tenía de lo que era este medio. Y yo me quedo con esto, con lo del género zen, que luego no ha tenido mucho recorrido, no he visto ninguna crítica, ningún periodista usarlo, pero es muy llamativo, ¿no? El género zen, se habla de los Walking Simulator, por ejemplo, se habla los slow games, y esto puede ser como un antecedente de esos slow games, ¿no? El género zen, ¿qué pensáis? Creo que sí, creo que no está... Son ese tipo de juegos que no te exigen superar desafíos por habilidad, sino que te permiten coger y sentir lo que está pasando y hacerte una idea. Los Walking Simulator son un ejemplo muy bueno de eso. Puedes estar siguiendo una historia, pero en realidad no estás corriendo el peligro de morir si no te defiendes o si no huyes o algo parecido. Y permiten, pues bueno, no sé, sentirte bien, supongo, pero yo creo que pensando, reflexionando sobre las cosas que ves alrededor y demás, un poco, siempre tiro, si tú tiras para Final Fantasy, yo tiro para las aventuras gráficas, y siempre tiran un poco hacia ello, sinceramente. Me recuerdan un poco, aunque esas suelen tener un desafío, que es el de resolver puzzles, o de distintos tipos, y estos a veces también lo tienen, pero son más... no te sueles quedar atrapado en ningún sitio, sino que puedes seguir avanzando. De hecho, con Journey nos pasa, no tenemos la posibilidad de quedarnos atrapados en realidad, siempre vamos avanzando. Es una forma bonita, y que no habrá tenido éxito lo del género Zen como nombre, pero sí que hay muchos juegos que corresponderían a ese tipo, a esa etiqueta. A mí me recuerda un poco a cuando Kojima, después de Death Stranding, dijo que su juego era el primero de los Stranding-like o de los Stranding Games o algo así. Porque además yo siempre he pensado que el tema de los géneros es algo que no funciona así. O sea, no funciona a priori, sino a posteriori. Claro. Y además de una forma orgánica. Cuando ya hay una serie de juegos que tienen unos patrones diferenciales, pues ya se les... Imagínate... cuando sacaron Diablo, que dijeron, hemos hecho el primer Diablo-like. Claro, el primer Diablo-like, ¿no? Incluso Souls-like, es que sí. son cosas que vienen después. Pero sí que es verdad que, hombre, yo entiendo que este tipo de juegos, ya no Journey, sino esos, los que vinieron de antes, casi como una especie de protesta, ¿no? A estos juegos de acción o de yendo a contracorriente, necesitasen algo para, ¿no? como para separarse del resto. Que luego realmente ves un juego como Journey, no deja de ser una especie de juego de puzzles, ¿no? Tiene muchas cosas más, por supuesto, pero el núcleo jugable, el loop jugable que podríamos decir, es un juego de puzzles. Luego todo lo que le queramos añadir está bien, pero bueno, que no me deja de resultar llamativo esto de inventarnos géneros. Yo os quería decir que, potenciando las ideas de las emociones, creo que siempre tenían muy presente en That Game Company que sobre todo querían generar, o sea, o más bien evitar la idea del estrés, la idea de la frustración y la idea de castigo, ¿no? Por eso de ahí también que fuera uno, que fuera llamativo también en su época por ser un juego que no iba a tener un game over así propiamente dicho. Entonces es un juego muy accesible que luego ha inspirado también el legado de otros. Os estaba escuchando y se me venía a la mente, no podía parar de pensar en las referencias que arrastra Gris, por ejemplo, además tanto directas como en toda su esencia, ¿no? Un juego que también tenemos tan cercano, tanto en nuestro país como por pocos años atrás, ¿no? Y es un juego que al final, tanto Gris como Journey querían ser accesibles para todo tipo de jugadores. ¿Qué pasa? Que esa estela ya la plantó, esa semilla la plantó Journey y hice un experimento, os comento para decir que hice un experimento de ponerle este juego a una persona que no juega nada a videojuegos, por lo cual no tenía tampoco las mecánicas, los movimientos de los mandos muy acostumbrados. ¿Y consiguió morir? Y no, o sea, pero sobre todo que consiguió disfrutarlo y no frustrarse. O sea, claro. Eso es lo que, a ver, había que echarle una mano al principio, pero es un juego que como experiencia relajante sirve también y se acerca a personas que no están tan familiarizadas con el juego. Repito que en Gris, por ejemplo, hace pocos años tenían ese objetivo también, más allá de los puzzles, pero ya Journey en 2012 ya lo planteaba. Y yo voy a romper una lanza en favor de decir que yo quiero promulgar el uso de la palabra comfy para definir este tipo de juegos. Los slow games, los cozy games, sí, sí. Porque además me estoy dando cuenta que últimamente hay muchas cuentas, a lo mejor en distintas redes sociales, que hacen mucha selección de juegos de este estilo. Que lo hemos pasado muy mal en la pandemia, lo hemos pasado muy mal en los últimos años. Estamos en una sociedad tan hiperconectada y tan sobreestimulante que me estoy dando cuenta de que hace falta una selección, un filtro de este tipo de juegos. Y hay mucha gente que reivindica esa necesidad de tener juegos relajantes. Pero hay que dar una vuelta al nombre, porque yo quiero algo español, ¿sabes? Estoy ya harto de comfy games, no sé qué. Juego de tranqui, algo así. Sí, es verdad. Además que somos filólogos, tienes razón, claro. Que saber, no sé. ¿Juego de tranqui? ¿Juego de chill? No, de chill también, no, tampoco chill es español. No, bueno, hay que dar una vuelta. Juego de tranqui, le damos tranqui. Una vuelta, sí. Pero entiendo la necesidad de ponerle lo de género zen, Porque al final, en estos sitios, en una Game Developer Conference, en una feria donde hay cientos de juegos, un montón de stands, donde hay ejecutivos, empresarios, tú tienes que diferenciarte del que está al lado tuya. Que habrá juegos muy buenos. Y yo creo que como pitch para vendérselo a alguien, para vendérselo a un ejecutivo, en este caso de Sony, está bien querer diferenciarte diciendo que tu juego es diferente, no porque sea peor, no porque, sino porque pertenece al género Zen. Y me parece pues muy legítimo, desde luego. Hoy en día, un apunte, hoy en día yo creo que hay una... como un denominador, si no oficial, oficioso de este tipo de juegos, que podrían ser los Wholesome Games, porque incluso, me acuerdo, no sé si fue en el Summer Game Fest, que hubo incluso una conferencia, el Wholesome Games Direct o algo así, porque lo acabo de buscar, que son estos juegos un poco... entra un poco todo, ¿no? Porque al final Wholesome puede ser muchas cosas. Pero bueno, quizá el núcleo sería pues de Animal Crossing un poco todo lo que sea... bueno, lo que podría estar orbitando, ¿no?, a este tipo de juegos. Y no sé si incluso este tipo de juegos podrían entrar en esa categoría wholesome, que es que ya se ha incluso mercantilizado. Pero bueno, solo para hacer el apunte. Total. El caso es que este Cloud del que hemos estado hablando se publica en el año 2005, siguen en la universidad, y Chen hace su tesis de máster al año siguiente, en el 2006. Ojo el temita, ¿eh? Estamos... Repito, hay que contextualizar, año 2006, su TFM lo hace sobre el concepto de ajuste dinámico de la dificultad, de manera que el juego ajusta la forma de reaccionar ante el jugador en función de las acciones pasadas y presentes, y dijo, vale, yo tengo este elemento teórico, mira, voy a rescatar lo que dijo Marta, que me encantó, efectivamente, la aplicación de conceptos teóricos convertido en videojuego. Pues aquí le pasó eso, tenía esa idea del ajuste dinámico de la dificultad y quiso ilustrarlo con Flow. Flow era un juego en Flash realizado por Nicholas Clark. El juego consiste en que el jugador guía un microorganismo acuático a través de varias profundidades del océano, consumiendo a otro organismo, y así va como evolucionando en el proceso. Bueno, pues esta experiencia salió en marzo de 2006, recibió 100.000 descargas en sus dos primeras semanas, y en julio ya había alcanzado más de 650.000. Un juego en Flash, ¿vale? De hecho, luego salió una versión para Play 3, a través de la PlayStation Store, después para PSP... Y solo un par de datos, para que veamos cómo poco a poco iban ya afilando la idea de lo que querían hacer. Flow se convirtió en el juego más descargado de PlayStation Networks en 2007 y ganó el premio Mejor Juego Descargable en los Game Developers Choice Awards. Casi nada, porque Flow, la idea era transmitir emociones a través del movimiento del personaje, de las acciones que hace el jugador. Es casi como un baile que persigue esa supervivencia del organismo. De ahí el nombre, ese flow, ese fluir, que luego me critican cuando hago mis traducciones libres al español, pero bueno. Lo cierto es que da igual, cualquiera que lo vea se da cuenta de que es una obra atípica, que es muy particular, que es mucho más que un entretenimiento interactivo y audiovisual, sino que es más poético sobre la simplicidad de la vida, por decirlo de una cosa así muy bonita. Marta, tú sí habías jugado a Flow, y esto fue ya un escalón más en esa trayectoria de Genova Chen. Sí, claro. A mí me pasó, por eso, al enamorarme de Journey, pues investigué y cuando editaron para Play 3, recuerdo ese pack que tenían los tres juegos, con además mucho material alternativo, con entrevistas y demás, pues ya profundicé en ello. Y aprovecho aquí para traer otra vez el recordatorio de cuando tratamos en la sección de narrativa el concepto de flow en esa especie de baile, como tú bien has dicho, tan, tan bonito, que te ha quedado preciosa la metáfora, ese baile entre el dinamismo, entre la dificultad, el cómo suscitar en el jugador ese equilibrio entre dificultad y desafío, pero al mismo tiempo que no... y al mismo tiempo esa tirantez con el aburrimiento. Intentar lograr el flow al final era esa traslación de que los juegos tienen que hallar su equilibrio entre el desafío y el aburrimiento. Y además el juego de flow es una premisa muy muy simple. Al final estás controlando microorganismos que parecen sacados de las entrañas de los océanos, ¿no? como plancton. Y tú vas realizando cadenas de esos microorganismos, puedes avanzar niveles en mayor profundidad o retroceder niveles para atrás, de manera que Genova Chen deja al propio jugador la elección si quiere tener más desafío o si quiere tener menos. Es esa intencionalidad de que el propio jugador sea el que decida su ritmo y su idea de fluir con la dificultad en mayor o en menor. Y además de una manera muy orgánica y muy integrada. Puedes jugar con la profundidad de los fondos para aumentar tu dificultad o salirte un poco para disminuirla. Una propuesta muy, muy minimalista, con muy pocos colores, con un diseño muy, muy sencillo, pero al final lo que interesaba era eso, trasladar ese concepto de la dificultad dinámica y del flow. Y por eso tengo buenos recuerdos cuando lo hablamos también en la sección de narrativa. Esa especie de tensión. Y siempre me ha llamado la atención eso, que un trabajo teórico pudiera también trasladarse a una experiencia de juego que además fuera tan exitosa como fue Flow también en su día. Sin lugar a dudas. Y ellos ya se gradúan, Chen y Santiago, y crean su propia empresa. Ya tenemos That Game Company en Los Ángeles. Y firman un acuerdo con Sony para 3 juegos de PlayStation Store. La versión para Play 3 de Flow, que la hemos mencionado, fue la primera. Y mientras estaba en desarrollo, Chen trabajó para Maxis en el juego Spore. Bueno, ¿qué vamos a decir de Spore? Y no sé si os acordáis, aquello iba a ser la gran revolución de los creadores de los Sims. Y yo supongo que tiene amantes y detractores, pero en su momento es que recuerdo toda la expectativa generada y bueno, pues me parece muy llamativo cómo ha salido a relucir en esta historia sobre Journey. El caso es que tras todo aquello, Chen decide volver a That Game Company, aunque sabía que eso implicaba recibir menos dinero que el estar en una gran empresa como era Maxis. ¿Por qué lo hizo? Pues la razón era bien sencilla y era la libertad de poder crear lo que quisiera. También entendido como una especie de responsabilidad autoimpuesta de que sólo así podrían conseguir que el videojuego como medio diese algunos pasos más en su proceso de maduración. Bueno, el siguiente juego fue Flower, fue el primer título de Chen y That Game Company fuera de esa red de seguridad que era el mundo académico. Chen era el director creativo, mientras que Santiago era la productora y Clark, el creador de aquel juego en Flash que sería Flow, aquí tomaría el rol de diseñador principal. Las piezas ya estaban colocadas y la empresa en aquel momento tenía entre 6 y 9 personas según las fases del desarrollo. Sobre Flower, cabe decir que Chen lo describió como un poema interactivo que explora la tensión entre lo urbano y la naturaleza. Y él se decidió por el tema de la naturaleza en una fase muy temprana de ese proceso creativo porque ellos entendían que cada PlayStation en el hogar de una persona, cada consola, era como un portal en tu salón que te llevaba a otro lugar. Y pensaron, ¿y si te permitiera ir a un sitio en el que poder abrazar la naturaleza? Volvemos una vez más a la pretensión del estudio de ampliar el rango emocional que evocaban los videojuegos y que ese espectro de emociones fuera mucho más rico de lo que había sido hasta entonces, muy limitado, como sabéis, por la violencia, el humor y poco más. Y para lograrlo, Chen consideró el desarrollo de Flower como si fuera a concebir una obra de arte. En lugar de hacer un juego divertido, que se iba a quedar solamente en eso, no iba a conseguir las emociones que él pretendía. Y esto es muy llamativo, porque tenemos a un creador de videojuegos con esa valentía de proponer hacer un juego que no sea divertido. El concepto lúdico a la porra, pero en pos de otras cosas. No sé, a mí me parece un riesgo absoluto, ¿eh? Siempre que se habla de lo ludonarrativo. Y aquí Chen dice, mira, a mí me da igual que sea divertido o no. Yo quiero ir más allá, contar cosas. ¿Habéis jugado a Flower? Yo sí, además lo recomendé en un programa del batallón de una mogurred sobre juegos para la ansiedad, porque a mí me producía una calma, una paz. El movimiento de esa flor, del viento, cómo iba arrastrando los pétalos con la música de fondo, me encantó. Yo sí, me gusta mucho. También cabe decir que teníamos ese control por Six Axis. podías coger el mando de la Play y simplemente con el propio control de movimiento del SysAxis que tenía, girando el mando de la Play, podías evocar los movimientos del viento. Y a mí siempre me ha emocionado mucho de la idea de Flower, y que creo que lo define muy bien como poema interactivo, la idea de que no hay un personaje propiamente dicho, sino que parece que lo que hay es una voz poética, que es al fin y al cabo el viento. Hasta ese momento no he podido imaginar que podía jugar un videojuego controlando el viento, controlando un ente que no veo, que solo veo la estela de lo que va arrastrando, el legado que va arrastrando, que son los pétalos de flores a su paso. Y entonces es verdad que el SysAxis a veces, en mi opinión, no era tan fluido. Creo que hoy en día con la tecnología de ahora se podría precisar mucho mejor, pero me gusta lo que has dicho también de la ansiedad, porque yo no lo había pensado así, pero creo que también era un juego de confort anti-ansiedad en mi caso, y hoy en día cuando veo todavía molinos de viento en los campos y veo polución o veo las manchas de la contaminación sobre el cielo de Madrid viniendo en el coche y viendo los molinos, siempre que veo un molino de viento, siempre, siempre, siempre pienso en Flower. Así que, aunque es verdad que no me dejó tanto impacto como Journey, sí ha ocupado un lugar importante en mi corazón cuando siempre lo pienso como ese poema. Es un poema hecho videojuego. Uh-huh. Es que no hay mejor forma de definirlo. Y en este Flower yo ya sí que noté lo que vi potenciado en Journey. Estamos hablando de que no hay desafíos o no hay retos que te tengan así como tengo que hacer esto antes de que se acabe el tiempo. Vale, cada uno juega a su ritmo, a su flow totalmente. Pero eso no implica que no tengas la sensación de recompensa. Porque yo en Flower lo notaba cuando recolectaba todos los pétalos y me recompensaba con esa cinemática de ver cómo actuaba sobre el entorno. En Journey hablaremos ese momento final tan colorido después de haber pasado por un momento monocromático absoluto de ese invierno gélido donde apenas podemos caminar. De repente volamos con total libertad y es una sensación de euforia, de triunfo sobre todo lo que hemos pasado, o sea, hasta ese camino. Y creo que es interesante que el hecho de que sea un juego competitivo o no, no implica que no tengas recompensa. Porque como digo, la recompensa te llega por otro lado. A mí ver esos colores, para mí, ya me sentía recompensado por todo lo que había pasado. Y creo que eso lo hace muy bien, esa experiencia o ese torbellino sensorial que te puede llegar por la música, por los colores, por un simple gesto. Y eso está muy bien. Y yo creo que además es una de las claves de, no solo de Flower o de Journey, sino de toda la trayectoria de That Gay Company y de Genova Chen, el un poco redefinir el discurso de qué deben suscitar los videojuegos, ¿no? Y si, al final, si queríamos llegar a la adultez de los videojuegos, igual los videojuegos debían de ser más que simplemente un entretenimiento vacío, que nunca lo habían sido, ¿no? Pero al menos hasta después de la época de las arcade. Pero sí que es verdad que incluso todavía en la década pasada se seguía teniendo esa concepción de los videojuegos como algo infantil, como algo que simplemente era para desconectar, que no tenían valor más allá de pasar el rato y ya está. Y al final, al igual que el cine, o al igual que la literatura, que otros medios en los que el entretenimiento tiene cabida. En el videojuego, por supuesto, lo tiene, pero igual hay cabida para otras emociones, ¿no? O otros sentimientos, porque al final la diversión, ¿no? No deja de ser una especie. Podríamos decir que es una especie de sentimiento. Y el decir, vale, igual debemos dejar de. No lo lúdico a un lado, o sí, ¿no? Porque al final el problema con estos debates es que las palabras te traicionan, ¿no? Pero podríamos decir, dejarlo lúdico a un lado y quedarnos con la interactividad. Y vale, ¿y qué queremos hacer con la interactividad? Y si sustraemos lo lúdico, el entretenimiento, el que sea necesariamente divertido, igual nos quedan unas obras más maduras, igual podemos contar más cosas, igual podemos transmitir mejor. Para mí es uno de los grandes valores de este tipo de juegos. Pues mira, no sé si quedarán unas obras más maduras como tal, pero sí que creo que serán alternativas distintas, y puede ser que para alguna gente lo que no les llegaba por lo que era pura diversión y que se quedaban en eso, les pueda llegar porque es interesante o les pueda llegar porque es emocionante. que son alternativas igual de válidas. Es que en este caso que se puede equiparar con el cine. Tú no todas las películas que ves son divertidas, ni todas las series que ves son divertidas. Unas son divertidas, otras son emocionantes, otras son interesantes, otras son aburridas, ¿qué vamos a hacer? Pero tienes una variedad enorme de cosas que te transmiten. Y es lo que tiene este juego que cambió esa parte y que te transmite cosas distintas. Yo creo que es algo, una alternativa muy interesante. Y no hay por qué hacer de menos a los juegos divertidos. Los juegos divertidos tienen su función y son fantásticos. Y si estamos hemos llegado a Journey ha sido porque antes ha habido videojuegos que eran de otra forma y que se ha buscado esa alternativa. Así que a mí me parece bien, pero sobre todo por eso, porque nos da una variedad que hace que sean mayor las posibilidades de poder disfrutar de cosas distintas. O sea, enriquece mucho lo que son nuestros videojuegos. Además, lo de la variedad también sería síntoma de evolución del medio, ¿verdad? Se estaba pensando que en el inicio de la literatura, el inicio, si nos remontamos, al final era entretenimiento, información, entretenimiento. Y en los inicios del cine, que quizás nos pilla más cercano, en las primeras muestras también de cine solo apostaban por la expectación, por la sorpresa, por, oh Dios mío, esto qué mágico, el espectáculo, la diversión. Entonces, solo era cuestión de tiempo, lo que pasa es que de una manera mucho más acelerada, como le ha pasado al videojuego, pero era cuestión de tiempo que el videojuego también ya tuviera también esa evolución, ¿no? Así que creo que este tipo de experiencias son casi como si pudiéramos extrapolarlo a una metáfora de la literatura, como las vanguardias. Cuando empiezan las vanguardias también literarias, se empieza a experimentar mucho. Entonces, creo que es síntoma de madurez también del medio. Y también es verdad que hace falta tiempo para que ese caldo de cultivo fermente y dé lugar a algo, porque es verdad que, por ejemplo, de la literatura lo podemos estudiar ahora porque ha pasado suficiente tiempo como para establecer un canon, para agrupar una serie de características. Cuando salió Journey, bueno, hemos necesitado tiempo para poder sentarnos y estar aquí en un informe de misión, en concreto 11 años. Pero Sergio, en los videojuegos el tiempo, como en la informática y en las consolas, el tiempo va a toda hostia, con perdón de expresión. Sí, pero quiero decir que necesitas un tiempo para hacerlo, pero si tú lo comparas al tiempo que he llevado para literatura, hombre, o para cine incluso, supuesto, está mucho más reducido, ¿verdad? Sí, yo creo que tardamos mucho menos en crear cánones y en crear, pero y a veces a pensar. Creo que queremos correr más de lo que la sociedad avanza. Salen 13.000 juegos el último año, salen 13.000 juegos. Pero por eso digo, sí. Se tira por todos lados. Se lanzan 13.000 juegos, pero los debates son los mismos, año tras año. Y voy a explicarlo, porque es a donde yo quiero llegar. Esto que estamos hablando de Journey lo hizo el año pasado o el anterior de Last of Us Parte 2. No voy a hacer ningún spoiler de Last of Us Parte 2, Dios me libre. Pero algo que nos muestra ese juego es que es posible otro tipo de discursos, que pasarlo mal mientras juegas no equivale a que el juego sea malo, sino, en este caso, The Last of Us es un discurso o una reflexión sobre la violencia mostrándotela de manera desmedida. Es como ver Funny Games de Haneke o cualquier película de Gaspar Noé, que a mí me parecen repulsivas, pero está bien que exista eso. ¿Y eso cuándo pasó? ¿En 2020 o en 2021 que salió el juego? Lo que quiero decir que es un debate que sigue surgiendo con que los creadores propongan cosas. Creo que todavía el público no está tan acostumbrado como para normalizarlo. Y por eso hay que enseñarlo más, probablemente. Bueno, el propio, se me viene a la cabeza el propio Death Stranding, que además volveré yo también a Death Stranding porque parece que no, pero Kojima, como muchos desarrolladores, Kojima incluido, se ha inspirado mucho en este tipo de juegos y específicamente en Journey. Y específicamente para Death Stranding, pero Death Stranding, que salió antes de ayer, fue el primer juego. Es que hasta el punto de que yo me acuerdo, antes de salir Death Stranding, cuando empezaban las primeras críticas y las primeras reviews de prensa, de que hablaban algunos periodistas de este juego no es necesariamente divertido. Y nos llevábamos todos las manos a la cabeza como si fuese la primera vez que ocurría. Y no era la primera vez que ocurría, pero era la primera vez que esto se llevaba al triple A. Y estamos hablando de que esto, que estamos hablando de Journey, que Journey hizo hace 11 años, no se llevó al triple A hasta hace 3. Es que es al final lo que dices, los cambios son lentos. Y que esto cale, de una forma en la que se asiente el discurso y que estos juegos no parezcan algo salido de Marte, sino que sea algo que tenga cabida, estamos hablando de años, sino décadas, de que esto se asiente y de que volvamos atrás y que no nos parezca raro, sobre todo. Estoy convencido de todo lo que estáis diciendo. Death Stranding va a salir más veces. Es que, de hecho, yo esta tarde ponía un tuit en la cuenta del batallón porque me parecía como muy evocador la idea del viaje, como en ambos juegos se tratan, Journey, en Death Stranding, incluso en Celeste también he pensado con esa metáfora de la montaña que hay que escalar. Al final son como lugares comunes, una serie de metáforas que es lógico que muchos creadores compartan esa iconografía y esa forma de entender la vida, pero es increíble cómo se transmite en el videojuego. Bueno, Flower. Flower salió a la venta, os podéis imaginar, con elogios de la crítica, premios, y Chen y That Game Company pasaron a su siguiente juego, ahora sí, Journey. Journey, que pretendía centrarse en el elemento de la comunicación y la interacción social. Dado que en la mayoría de los títulos la comunicación entre los jugadores se suele centrar en objetivos específicos, en llega a este punto o matad a este enemigo, en Journey, Chen pretendía que el jugador pudiera o bien jugar solo o encontrarse con otros jugadores, pero sin poder comunicarse con ellos directamente. En su lugar, tienen que entablar relaciones con los demás solamente a través de sus gestos, de sus acciones, ayudándose o marchándose, según decidan. Luego hablaremos del multijugador. Pero el caso es que el desarrollo comienza en 2009, después del lanzamiento de Flower. El equipo ya en aquel momento estaba compuesto por 18 personas, había crecido un poco, y principalmente por el equipo que había participado en los títulos anteriores. Tenemos al cofundador, Genova Chen, que fue el director creativo, a Nick Clark, que regresó como diseñador principal, y como apuntaba Marta, Kelly Santiago, que era productora de Flow y Flower, aquí no retoma sus funciones, sino que se concentró en su papel como presidenta de la empresa y fue sustituida por Robin Hunick, que yo tampoco sé cómo se pronuncia el apellido. El caso es que cuando comenzó el desarrollo, Sony esperaba que lo tuvieran terminado en un año, solo en un año, en lugar de los más de tres que tardó finalmente. De hecho, cuentan que siempre que se reunían los de That Game Company con Sony, la conversación acababa igual, pidiéndoles más tiempo. Y es que, según Hunick, la productora, terminar el juego en un año era honestamente poco realista. A eso se une que el equipo tuvo dificultades para simplificar muchas de sus ideas en pantalla y mantener una comunicación eficiente. Es a partir del segundo año, cuando se agota la prórroga de Sony, que el juego que tenían terminado se dieron cuenta de que no despertaba en el jugador esas emociones que ellos buscaban. Total, se vuelven a acercar a Sony, por favor, dadnos otro año más. Y Sony, muy buena gente, todo hay que decirlo, acabó cediendo, les dio de margen otro año, y hay que decir que incluso con esas, el desarrollo se alargó más de lo estipulado. Y esta música tan angustiosa nos viene muy bien porque el proyecto causó mucho estrés dentro del equipo, generó la sensación de que no había tiempo ni dinero para completar todo lo que querían hacer, y eso provocó también discusiones sobre el diseño. De hecho, en un discurso que dieron en los premios DICE en 2013, Chen admitió que la empresa se había declarado en quiebra en los últimos meses del desarrollo y que algunos de los trabajadores no habían recibido su pago en ese momento. Hunick también cuenta que la solución con la que dieron para poder finalmente sacar adelante el título fue aprender a dejar de lado las tensiones y esas ideas que no podían entrar en el juego y simplemente a ser más amables y más comprensivos los unos con los otros. Y sobre Journey, bueno, desde el primer momento estaba destinado a hacer que el juego te hiciera sentir pequeño y a darte esa sensación de asombro por el entorno. La idea básica diseñada por Chen era crear algo que fuera más allá de la mentalidad típica de derrotar, matar, ganar, que como hemos dicho era lo lógico en la mayoría de juegos. Y efectivamente lo importante de Journey es cómo rehuye de esas convenciones que incluso cuando te salen enemigos, que son esas serpientes aladas de piedra que si te ven te atacan, no te matan. No hay una pantalla de game over en Journey, no hay medidor de salud, no hay ni siquiera una interfaz. Es más, ayer que estuve rejugándolo y quería cambiar una cosa de los controles, no hay ni un menú de pausa al uso. a mí esto incluso ahora en 2023 me sigue chirriando, costando. Pero es parte de la seña de identidad de Journey, ¿no? Que tu atención se centrara solamente en lo que había y no en elementos extradiegéticos. De hecho, por no tener, y me suena que en algún programa también, en alguna de las secciones de narrativa lo comentamos, a mí siempre me llamaba la atención que por no tener no tenía ni tutorial, precisamente para integrar, ni siquiera indicaciones de un tutorial, para que también el jugador se sienta inmerso en el entorno desde el principio. Pero ¿qué pasa? Que llega un punto en el que no puedes hacer todo bajo sustracción. Entonces sí que tiene dentro de ese mini tutorial, que además si has jugado hace poco lo tendrás muy presente, sí. Es esa especie de dibujo muy, muy apagado durante un momento en el que se ve del mando. Tú tienes tu mando, no sé si en función del dispositivo, hace mucho que no lo juego en tablet y en iPad, no sé cómo irá, pero recuerdo que en la Play las únicas indicaciones que tenías como ayuda, como un tutorial inicial, era un pequeño dibujo gráfico que te saca de la diégesis, pero ya está. Solo y se ve que lo tuvieron que hacer porque imagino que a raíz del testeo, que luego las anécdotas de testeo son siempre maravillosas, hay unas cuantas en Journey muy curiosas, imagino que a nivel de testeo se darían cuenta de que tenían que incluir aunque fuera alguna indicación. Pero yo os digo, los que no hayáis jugado a Journey y nos estéis escuchando, cuando empecéis a jugar veréis que la única indicación de interfaz que vais a tener va a ser esa indicación de pulsar un botón, y solo va a ser con un dibujo muy translúcido, de hecho, para que no se pierda un poco la experiencia sensorial. Pero es muy, muy curioso. Se ve que si lo introdujeron tuvo que ser porque es que no había más remedio. Claro, sí, seguramente. Es verdad que supongo yo al principio no sabía ni cómo saltar. Claro, eso iba a decir, que también hay una cosa, es que te enseña cómo tienes que girar el mando para poder girar tú, mirar abajo y demás, y te sale eso, porque realmente lo puedes hacer con el joystick, el segundo joystick, pero a lo mejor le iba a ser un lío si de repente mueves el mando para arriba o para abajo y se te empieza a mover el personaje y todo eso. Como dijo muy bien antes Marta, era muy importante la accesibilidad. Imagino que, claro, eso ayuda mucho a que alguien que no está acostumbrado a jugar entienda, pues bueno, qué es lo que tiene que hacer y cómo. Porque si no has jugado, o sea, si somos jugadores habituales, lo más cómodo es moverte con el joystick derecho para girar y dar los botones. Si no eres jugador, sino que llegas por primera vez, a lo mejor es más sencillo mover el mando de una forma orgánica. O sea, me giras a la derecha o a la izquierda y te gira el personaje, arriba, abajo, te acercas o te alejas. Entonces, bueno, fue una indicación que yo creo que va más dirigida a eso, a gente que no está acostumbrada a jugar, porque si no realmente es que prácticamente ni lo miras, vas pulsando botones, te vas moviendo y no te hace falta. Te digo algo, yo quería, precisamente, estaba contando lo del menú de pausa, porque quería quitar el control de movimientos, pero no podía. Sí, a mí también se me hace pesado, la verdad. Porque claro, yo juego a veces como espatarrado, así, de cualquier manera, y si el mando lo tenía a lo mejor a la izquierda, de repente se me giraba la pantalla y digo, ¿qué está pasando? Y era yo. Pero bueno. Era 2012, un juego de PlayStation 3, yo creo que Sony todavía estaba un poco con, vamos a ver si le sacamos aquí al Sysaxis un poco, algo de... hay que hacer algo con él, que luego no llegó a nada, ¿no? Bueno, luego Nintendo lo rescató para Switch y demás, bueno, esa es otra historia. Pero sí que es verdad que yo cuando lo estaba jugando y fui a darle la pausa y el personaje se sentó, dije, vale, ok, esto... Esto es otra cosa. Esto es otra cosa porque ya no es... Maravilla. Es claro, es uno de esos momentos que dices, vale, no estoy jugando al juego al uso. Sobre todo porque ya no estamos hablando de algo que sea así un poco pretencioso, ¿no? Que digas, o que sea un gimmick. Sino que no deja de ser una cosa, una forma de comunicar al jugador, ¿no? No te preocupes, no pasa nada. Si te tienes que ir, si tienes que volver, ya no es que pauses el juego, es que... El juego sigue, no hay peligro, no te preocupes, ven cuando sea. Parece que no, pero está comunicando un montón de cosas con ese detalle, ¿no? Y incluso, bueno, si estás un rato, luego empiezan a aparecer pantallas, como una especie de salvar pantallas y demás. Me parece una forma fantástica de comunicar al jugador a partir de no tener pausa, que es algo que yo siempre me acuerdo de los juegos de From Software, que no tienen pausa, pero por negligencia. Y este juego no tiene pausa precisamente como algo intencional. Me parece una cosa maravillosa. Y os añado una cosa que siempre me pareció preciosa, que es que había un logro que era poder sentarte, aguantar no sé cuántos segundos sentados, pero en compañía con el multijugador. Y antes apuntabas, Sergio, que claro, esa dificultad de la comunicación, que no se podía tampoco, que tenías que hacer uso de recursos de gestos para trasladarle al compañero con el que pudieras jugar una información, y había un logro que era conseguir que otro jugador se sentara contigo y que juntos compartierais ese momento de pausa, ese momento de relax compartido, porque no es lo mismo tomarte un café tú solo en el sofá que tomártelo en compañía y compartir esa paz. Y había un logro por conseguir, creo que eran 30 segundos junto a otro jugador. Entonces mucha gente hacía el gesto de sentarse compulsivamente para ver si el otro conocía ese logro y lo entendía, para ver si podían compartir ese relax. Lo hace muy especial. Bueno. Qué bien. Lo que está claro es que los desarrolladores diseñaron Journey, y esto dicho por ellos, como un jardín japonés, donde intentaron eliminar todos los elementos que no encajaban para que las emociones que querían evocar salieran a la luz. Y este minimalismo pretende hacer que el juego se sienta efectivamente intuitivo, para que puedas explorar, sentir una sensación de asombro sin ningún tipo de instrucciones. De hecho, cuando tú llegas, nada más empezar y ves las dunas y dices, madre mía, sobre todo ahora con mi mentalidad de persona que ha jugado a muchos mundos abiertos, digo, ¿y ahora yo qué hago? ¿A dónde tengo que ir? Luego te das cuenta de que no, que todo es más sencillo. Pero está muy bien reflejado en el juego. Y luego también el arco de la historia, que está diseñado para seguir la estructura monomítica descrita por Joseph Campbell, o el viaje del héroe, como se suele decir, lo cual muchos también han asociado a varios mensajes sobre lo que representa el videojuego. Y yo creo que esa es una de sus claves, que te deja una sensación de triunfo, de reflexión, de pérdida, introspección, cuando llegas a aquella montaña que al principio parece muy lejana y luego al final casi que puedes tocar con los dedos. Vamos a abrir ese melón. ¿Qué lectura hacéis vosotros de lo que representa el juego? Porque hay quien ve rastros de la religión, el budismo, una historia de civilizaciones antiguas, quiénes son esos personajes que aparecen, ese ser blanco. No sé, ¿qué mensaje os ha lanzado a vosotros el juego? Porque creo que no hay una única respuesta posible. Ay, es que me encanta ese tema. Voy a ser muy breve. El tema, como ya también hablamos mucho en... Es que recuerdo perfectamente que en la sección de narrativa, cuando hablamos del viaje del héroe, recuerdo que lo comparamos con la estructura de Journey y era muy, muy, muy bonito. Yo me estoy emocionando mucho en este informe. Pero bueno, insisto que lo de la cuestión de la estructura del viaje del héroe, si no recuerdo mal, creo que es en el making of, este que os digo que está en esa edición de Play 3, y si no en la especial también de Play 4 que incluía los tres juegos. Ahí Genova Chen sí dijo abiertamente que quería trasladar la estructura del viaje del héroe. O sea, eso es una declarado por los propios, sí, por los propios desarrolladores, y ya ahí se ve. Luego ya lo que me parece fascinante es esos mensajes internos que podemos deducir de esa narrativa ambiental, de los restos de ruinas que vemos, de esas escenas cinemáticas con los guardianes. El libro, le eché un ojo también al libro que ha publicado Laura Castro, Rollo en Héroes de Papel, sobre su análisis de Journey, y ella, por ejemplo, le da una lectura desde el sufismo medieval. Entonces ella traslada muchas claves también de este contexto mitológico en concreto. También habla de estas figuras de los guardianes, de los dioses, etc. Yo tengo mi hipótesis, y creo que esto es lo más bonito, que cada uno tendrá la suya, sabiendo que lo de la estructura del viaje del héroe sí era intencionado, pero mi hipótesis de todo el lore interno que hay ahí, creo que al final conocemos la historia retrospectiva de la caída de una civilización a través de los ojos de un héroe o de un viajero que va siguiendo las señales de quizá unos antepasados, unos guardianes por delante de él, esa figura de los mentores. Y bueno, es al final, a mí me gusta interpretar que hay una especie de traslación de un legado desde unos antepasados hacia unas generaciones posteriores. Entonces quieren transmitir el mensaje de cómo hubo esa caída, de la caída de una civilización. Si vamos desbloqueando el logro de los secretos que podemos encontrar, de los murales que están desperdigados por el mundo, se puede trazar una línea de imágenes en las que se ve una civilización en esplendor, con muchas telas, con mucho movimiento. Luego podemos ver que hay como alegorías de árboles que salen del suelo pero que luego empiezan a morir. de que las propias máquinas que estaban utilizando se rompen. Entonces parece que es un poco una profecía anunciada de una gran civilización que dependió en exceso de la tecnología. La tecnología la fagocitó y ahora hay unos guardianes o unos antepasados que quieren trasladar ese mensaje a distintos viajeros que se van reiniciando en cada figura del viaje. Esa es mi hipótesis y me parece muy, muy bonita cada vez que lo pienso, pero creo que esa narrativa ambiental, que luego ya también hemos visto tanto en los Souls-like y demás, ese juego con interpretaciones paralelas de los jugadores, creo que también lo tenemos aquí y es muy bonito hacer así teorías. Pero bueno, os recomiendo ya, en el libro este de Obras de Papel también lo interpreta la autora todo en clave al sufismo medieval, entonces también es interesante. Pero yo tengo esa intrahistoria mía y me parece muy curiosa. ¿Y los demás? ¿Qué os ha evocado? Pues este fue uno de los puntos en los que más agradecí el haber llegado vacío de información, porque quería sacar mis propias conclusiones, sobre todo emocionales, ¿no? Es decir, vale, ¿qué me transmite esto sin saber absolutamente nada? ¿Qué es lo que me transmite? Y tardé unos minutos, tardé un rato en... tuve que dejarlo reposar un poco para decir, vale, ¿qué acabo de jugar? ¿Qué acabo de experimentar? ¿No? Y poco a poco se me vino un poco la... una idea, un recuerdo que yo creo que ningún juego que yo recuerde, ni siquiera Death Stranding, ¿no? que podría ser un poco el más parecido a este tipo de juego, me ha logrado suscitar, que es el tema del peregrinaje. Yo con 14 años hice el Camino de Santiago, no porque fuese religioso, no he sido religioso nunca, pero bueno, lo hice con mi padre en su momento, y es una experiencia que sin yo... en aquel momento estar demasiado por la labor de hacerlo, me marcó mucho, y no por llegar a Santiago, que lo hice y llegué a Santiago y me dieron la Compostela y toda la pesca, pero por el propio viaje, ¿no? Por la propia travesía, por enfrentarme a algo a lo que nunca me había enfrentado, que tuvo sus complicaciones, pero que sobre todo era un peregrinaje, porque no es lo mismo una travesía sin más que un peregrinaje. Un peregrinaje tiene unas connotaciones que, si no son religiosas, pueden ser espirituales o pueden ser de autorrealización o de lo que sea, pero tiene una connotación mayor que es lo que lo separa de ir al punto A al punto B. Y yo creo que ha sido el primer juego que para mí me ha suscitado esa sensación de peregrinaje, de que este viaje... tiene un cierto significado, ¿no? Y no sé, y la verdad es que me parece muy especial, porque del mismo modo en que Marta hablaba de esa civilización que se ha colapsado, y lo que queda es esto, lo que queda son unos héroes o unos... gente que ha sobrevivido... y es lo que queda, el transmitir y siquiera el trascender, ¿no? Pero es lo que queda de esta civilización, el viaje, porque ya no se puede reconstruir, ya no se puede volver atrás. Me parece un mensaje muy poderoso, un mensaje que todavía voy a tener que reposar, pero sí, la verdad es que, lo como dice Marta, yo creo que para cada uno va a tener un mensaje. Pero me gusta mucho porque, claro, el enfoque que tú le das es como ese tópico que viene de la Edad Media, del Homo Viator, el carácter itinerante, ¿no? Del propio ser humano, entender la vida como un camino, como una peregrinación. Y creo que va en consonancia, evidentemente, con ese journey, es que el propio nombre, evidentemente, va por ahí. Sí, sí. Atreides, ¿a ti qué te ha parecido? ¿Qué mensaje extraes tú? Bueno, es que creo que tanto el de Marta como el de Víctor los he pensado en algún momento, pero la verdad es que la idea que más se me ha quedado, yo no lo vi tanto como un peregrinaje, sino más bien como el camino de la vida. Igual que yo. Yo también. Pues eso es lo que me pasó, el coger y encontrarme en medio de la vida y ir hacia adelante, hacia esa montaña, sin saber muy bien qué es lo que hay. Encontrarme con las cosas, ir averiguándolas y realmente ir haciéndote una idea conforme a lo que te vas encontrando. No sabes por qué estás ahí, no sabes si realmente tendrías que ir hacia allí, no sabes nada. Realmente esperas hacer las cosas bien, pero no sabes cómo. No sé, es Es difícil de explicar, pero es un poco el sentido que yo le fui encontrando al juego, sinceramente, y haciendo analogías un poco con, pues eso, como en la vida. Me encantó, claro, está toda la parte de la narrativa emergente, que además te iba haciendo seguir toda esa historia de esa civilización, pero en realidad era un poco pues como en tu vida, averiguas algo que es muy interesante, está muy bien, pero mientras tanto vas viviendo tu vida. Y me gustaba ese paralelismo. Me pasa como a ti, a lo mejor es porque yo tampoco me fijé en los grabados, en el no sé qué. Era como... A ver, yo, es que os iba a decir que lo que creo que es lo más bonito de todo esto es que creo que todas son compatibles y que funcionan un poco en función de creo, que de cuántas veces hayas jugado, de en qué momento lo jugaste, porque creo... pensar que la primera vez que jugué tuve una sensación muy parecida, mi interpretación, que por eso me llegó tanto, y ahí esa llorera inicial, fue la interpretación de que habéis tenido vosotros. Creo que más adelante llegué a vivir más el Lomo Viator, lo relacioné con el viaje del héroe, y solo cuando ya me puse como una friki, que yo ni me la habré pasado 5 o 6 veces a lo largo de mi vida, ya me puse a mirar bien los murales y hacer mis teorías y mis cábalas. O sea que fijaos que todas las lecturas con... Creo que tienes toda la razón, Marta. Consisten. Porque hay una progresión, ¿eh? Yo ni por asomo en una primera partida iba a tener la sensación esta que os he dicho. Mi interpretación viene ya después de haberlo jugado, yo os digo, 5 o 6 veces y ser una fricaza con mi bufanda y mi vinilo aquí, ¿eh? Pero pues, y me parece muy bonito que todos al final llegamos a la misma conclusión, que es lo que también estabas diciendo, ¿no, Sergio? Ese viaje vital. Claro, a ver, es que incluso si yo me pongo a hacer como una traslación con fases y estructura del propio juego, ese camino de la vida yo lo veo con esa infancia, el principio donde hay un aprendizaje, claro, de saber cómo funciona la mecánica, la juventud, ya te vas habituando, pero aparecen los primeros obstáculos, que es el mundo ese subterráneo y encontramos al primer enemigo, la madurez, que es cuando ya has dominado la técnica, sabes cómo avanzar y avanzas, y luego la vejez, que además, esto en la literatura estamos nosotros ya harto de verlo, la idea de la nieve, como las canas, pues igual, ¿no? Entonces, yo interpreto, porque no soy creyente, yo veo la cima como morir, pero morir en paz, el hacerse uno con el mundo y vuelve a comenzar el ciclo legado sin fin. Ahí estamos. Claro, y no perdamos de vista que esa traslación, igual que las edades del hombre siempre se ha equiparado a primavera, verano, otoño, invierno, en Journey lo que tenemos es el ciclo de un día, la infancia como el amanecer que tú dices, los primeros desafíos, el ocaso, la vejez y las dificultades, más el cansancio ya con un entorno más oscuro, que luego toda ese camino vital también lo podemos trasladar a reducirlo a lo que es el paso del tiempo en un día. Sí. Es verdad. Sí, es cierto. Pero de todas formas, lo que iba a decir es que estoy de acuerdo con Marta porque en esa primera partida lo que llegué fue al camino de la vida, pero en la segunda partida estoy haciendo incluso fotos de cada uno de los murales para ir sacando cada una de las cosas y llegar a la historia que hay detrás de esto, porque bueno... Al final todos somos un poco frikis y terminas queriendo saber un poco más. Engancha intentar descubrir los secretos de detrás de esos murales. Y yo creo que ahí es donde están todos esos estudios paralelos de gente que a lo mejor conoce más otras mitologías y otras religiones y puede dar una lectura también más profunda. Pero es muy bonito intentar descubrir esa. Los murales en los videojuegos se las trae, ¿eh? Porque hicimos un informe de visión de God of War. Y salieron muchas teorías de lo que aparecían en esos murales, precisamente por la mitología nórdica. Es que se presta mucho todo lo que tiene que ver con esas raíces culturales o de la religión a hablar de un pasado remoto. Porque además es eso, esto está en un contexto en el que no sabemos ni dónde estamos, ni cuándo, ni quién eres. Nos faltan como las 3 unidades aristotélicas y como búscate la vida. Y eso creo que también es parte de la esencia. Bueno... Eso es lo que decimos nosotros, pero yo no le he podido preguntar a Génova Chen, porque por lo que sea no tengo su número, pero en una entrevista ha contado lo siguiente, me voy a poner rever como si yo fuera Génova Chen, cuando le preguntaron, bueno, ¿y de qué va Journey en realidad? Y él dice, la gente que aparece en los grabados son seres del pasado que producían telas para construir la civilización que se ve durante el juego. Hay quien se toma el juego como una historia de redención, porque creen que los seres blancos están de alguna manera arrepentidos por lo que ha pasado, mientras que otros creen que son tus ancestros, esperando a que te unas a ellos. pero no quisimos darle una historia explícita porque a nivel interno teníamos discusiones sobre los detalles de la historia. Así que dijimos, vamos a dar pocas pistas y así cada jugador podrá entenderla como le plazca. Vamos, que no se aclararon entre ellos, básicamente, con la historia punto por punto y dijeron, vamos a dar como de brocha gorda, pinceladas grandes, y ya que cada uno que conecte los puntos. Y me parece maravilloso. Bueno, lo que está claro es que hay dos elementos fundamentales en Journey. La arena y la tela que conforma nuestro traje y que poco a poco vamos encontrando por el camino. Una tela que desde el punto de vista del desarrollo también era una solución eficiente porque era un estudio muy pequeño, That Game Company, y si os fijáis el personaje no tiene pies. Y más que una decisión estética, era una manera de ahorrarse los costes de diseñar esa animación y lo que implica que el personaje sepa cómo y dónde pisar. Y en ese momento, ellos también explican que la tecnología para animar telas era mucho más conocida que otras, por lo que se concentraron en eso, que les permitía centrar todos los esfuerzos en unos puntos muy concretos. ¿Y os acordáis que hablábamos de ese año extra que Sony les dio? Pues ese tiempo lo invirtieron en reformular algunas cosas que no funcionaban del todo bien. Se añadieron nuevas animaciones para mostrar el sufrimiento del avatar al caminar por la nieve y se amplió el mapeado de la montaña. Pero lo más importante transcurre, como hablábamos antes, de ese tramo final en la cima que pasó de ser sobre raíles, como estaba previsto en un principio, a una secuencia impactante, donde nos desplazamos libremente, que estamos como patinando sobre el aire. Y la prueba de fuego después de todo esto es ver si surtían efecto los cambios. Y se lo dieron a probar a 25 personas, esa nueva versión ya definitiva. Pues bien, de esas 25, cuentan que 3 rompieron a llorar al concluir el viaje. En aquel momento Journey acababa de nacer y el resto es historia. Que también os digo, 3 personas, pocas me parecen. Creo que Marta tiene también más anécdotas sobre estos testeos. Si quieres, cuéntala después con la parte del multijugador, pero que no se te olvide, apúntatelo, ¿eh? Porque yo tengo muy mala memoria y las quiero escuchar. Vale, me lo anoto y la tengo anotada porque va a encajar bien con lo del multijugador. Vale. Es genial ver los efectos de Journey en la gente, sí. Increíble. Bueno, hay que decir que el juego se lanzó el 13 de marzo en 2012 en la PlayStation Store y conquistó a todo aquel que quiso abrir su corazón a la propuesta de That Game Company, entre otras cosas, por esto, por la música. Yo comentaba al principio de este programa que para mí la forma más fidedigna de jugar a Journey es con unos auriculares y estar bien metido en esa inmersión que propone. Pero cuéntanos, Víctor, ese lenguaje sonoro que utiliza Journey, porque creo que también es muy especial. Pues sí, porque la música en Journey es una parte indivisible del juego. Y cuando hablamos de música, además hablamos de música de una forma tan esencial como se muestra en Journey, yo siempre recuerdo lo que decía Ursula Le Guin, que ella, escritora, se sentía fascinada por la música, por cómo conecta con nuestras emociones de una forma más directa, automática. Parece incluso que utilizase una especie de atajo para emocionarnos cuando el resto de artes, podríamos decir que se lo tienen que currar más, ¿no? Que no es que la música no se le ocurre, pero como que tienen... como que no hay análogos directos de la música con el mundo que nos rodea y aún así... Nos emociona, puede que de una forma más directa que cualquier otro arte. Y Journey, lógicamente un juego que no tiene diálogos y un juego que quiere suscitar emociones, que no te las quiere poner delante, no te quiere decir lo que tienes que sentir, sino que te quiere suscitar, utiliza mucho la música, utiliza muy bien la música y además la utiliza de una forma orgánica y la utiliza de una forma muy diferente, muy original y muy simbiótica, y eso lo veremos después, a como yo creo que incluso hoy en día y especialmente en la industria del AAA se utiliza la música. Vamos a empezar por el principio, por el compositor Austin Wintory, que nació en 1984 en Estados Unidos y fue también encargado de la música de Flow, que fue el primer juego del que ya hemos hablado, de Duck and Company, además de Journey. Y con Journey, gracias a Journey, ganó 2 premios BAFTA por logro de audio y música original y fue nominado a un premio Grammy al mejor álbum de banda sonora para medios visuales, también por Journey. Y fue la primera nominación a un Grammy para un videojuego. Casi nada. Estamos hablando de madurez, de perder como esa manera de entender el videojuego de manera complejada respecto a otras artes. Pues creo que esto también es una prueba, ¿no? De cómo se validó todo el trabajo en Journey y en otros campos. Completamente. Además, Austin Wintory, que por aquel entonces ya había dado la música a otros juegos, pero quizá todavía no había explotado, ¿no?, su carrera, y Journey le dio otras oportunidades en juegos tan conocidos como The Banner Saga, The Order 1886 o The Pathless, que salió hace poco y que además es muy reminiscente a Journey. Compuso la banda sonora junto al diseñador de sonido Steve Johnson, que además esto me gusta mucho hacerlo porque parece que hablamos de, en este caso, de Austin Wintory como si fuera la única persona, ¿no?, que fue responsable de la banda sonora, y no fue así. Él tuvo, bueno, muchos ayudantes alrededor. Lógicamente él fue el principal responsable, pero al igual que un director en una película o en un videojuego, tuvo mucha gente alrededor, y una de sus manos derechas fue Steve Johnson, que, bueno, ha sido también diseñador de sonido, por ejemplo, en The Last of Us, en Titanfall 2 o en God of War 3, o sea que es también un veterano de la industria, con quien diseñó, por ejemplo, el chirrido que usamos para comunicarnos e interaccionar a lo largo del juego. Lo diseñó con él, y al parecer fue muy difícil de dar justamente con ese juego. Tuvo que elegir entre, según él, miles de sonidos individuales, y finalmente acabó siendo una mezcla de sonidos de animales, sobre todo pájaros, de flauta, cello y sonidos electrónicos, y una pequeña voz humana interpretada por Lisbeth Scott, que también es la vocalista de la última canción del juego, la que suena cuando pasan los títulos de crédito. Hubo además una colaboración muy estrecha, como no podía ser de otra forma, con el director, con Genova Chen, y con el resto de programadores. Pues la composición de la música fue parte integral del desarrollo y no una comisión, un proyecto aparte, que aquí es donde quería llegar, ¿no? Luego hablaremos de ese proceso creativo que hubo entre los desarrolladores y el compositor. Pero fue algo muy, muy simbiótico, no fue una comisión, no fue algo desprovisto, ¿no?, de una colaboración, sino todo lo contrario. Y un detalle que muestra la unión de este diseño narrativo y el diseño musical es que, por ejemplo, los títulos de los temas musicales que podemos encontrar en el álbum oficial se refieren directa o indirectamente al viaje del héroe, al monomito de Joseph Campbell. Y otro detalle que a mí me gusta mucho, que es casi una anécdota, pero que muestra la unión entre el compositor, entre la persona y el propio juego, es que Wintory dice que llegó a padecer cierto síndrome del impostor al quedarse abrumado por la obra que tenía delante. Él veía la obra, incluso él decía que su música no estaba llegando. Él se preguntaba el cómo hacer una música tan bella a lo que él estaba viendo. Me encanta, porque aquí vemos a veces hay una competencia sana que te hace mejorar y sacar lo mejor de ti. Y creo que cuando dos artistas se reconocen su talento, intentan dar todo lo posible, ¿no? Y en ese sentido, me parece que también le honra, ¿eh? Creo que tiene un punto de humildad reconocer que no solamente él tiene talento, sino que lo que tenía ante sus ojos era incluso mejor, ¿sí? Sí, hay un comentario además en YouTube, que es en el que yo me he basado, entre otras informaciones y entrevistas, para hacer este análisis, que es bueno, está subido en su propia cuenta de YouTube, y es él comentando a través de texto la propia banda sonora, y es fantástico ver cómo agradece a toda la gente que ha tenido alrededor, a los solistas, al director, a desarrolladores, a colegas, y cómo él siente verdadera fascinación por este juego, que yo creo que sin esa conexión emocional entre el compositor en este caso y la obra, no habría sido posible llegar a este resultado que yo creo que llega a incluso a la obra maestra. Hablando de interactividad, por ejemplo, en palabras del propio Wintory, el álbum que podemos encontrar en YouTube o en Spotify es muy diferente a la experiencia in-game, porque el trabajo a la hora de unir la música y la interactividad fue muy, muy específico. De este modo, el orden, por ejemplo, de los eventos musicales en el juego puede diferir potencialmente de su presentación en el álbum, aunque, según él, el orden de los eventos musicales, incluso en el juego, aunque pueda ser más caótico, está muy cuidado, no es accidental y está muy pensado para hacer un arco musical que se una a ese arco narrativo del que ya hemos hablado y ya hemos comentado. Hablando de más nombres, por ejemplo, hubo una participación muy, muy central del supervisor de sonido de Sony, Monty Math, que Wintory también nombra en varias ocasiones, que según él además fue esencial a la hora de hacer interactuar la música con la jugabilidad, así como la de otros editores de sonido como Joel Jarger, Mark Senasak y Anthony Caruso. Hablando además, llegando ahora a la parte del proceso creativo, ya os voy a dejar de hablar porque creo que es una cosa. Yo además nunca lo había leído antes, este tipo de proceso creativo, ¿no? En el desarrollo de un videojuego. Que según él fue muy consistente y muy específico. Él empezaba. Se empezaba por la música. Él empezaba escribiendo una partitura inspirada por una idea que le presentaba el estudio. Después se la presentaba a los desarrolladores y los desarrolladores diseñaban la jugabilidad a partir de la partitura. Luego había una reescritura de la partitura según las necesidades del gameplay. Luego otro nuevo rediseño de la jugabilidad basado en la nueva música. Y luego una partitura final, una reescritura final, pero... estamos hablando de un proceso simbiótico y colaborativo de yo hago y tú haces según lo que yo hago y yo reescribo y tú rediseñas y no sé lo que pensáis, para mí me parece algo que yo al menos no he oído nunca y claro, jamás. A partir de esto te explicas cosas. Jamás, pero va en relación con eso que siempre usamos tan a la ligera, porque suena muy bien, de la experiencia sensorial. Claro, es que si lo concibes ya de antemano así, creo que se entiende... la sinestesia en pantalla, que hay cosas que dice, wow, es que sin la música no sería lo mismo, o todo lo contrario, veo un color y me evoca una melodía. Es que todo está unido y a la vez me parece un proceso compositivo y de diseño del videojuego muy difícil, porque implica estar en una estrecha colaboración entre todos los agentes, que hay una buena comunicación y que... porque en cualquier momento de ese proceso algo podría salir mal y me parece que yo no lo había escuchado nunca, algo así. Yo creo que de hecho Austin Wintory sigue enamoradísimo del juego y me baso en que me he encontrado en Instagram su avatar y es precisamente de Journey, todavía, 11 años después. Wow. O sea que es curioso. Os puedo hacer dos comentarios de fangirl total. Y uno es que sigo también el Instagram de Austin Wintory y de su pareja, de Ángela Bermúdez también, que es una artistaza. Sí. Y insisto y confirmo en que tanto uno como el otro, no sé si es que se conocieron a raíz también del videojuego o por lo que sea, o eso les unió, pero los dos a día de hoy reivindican todavía muchísimo Journey. Ella crea mucho arte, también muchos lienzos, basados en Journey. Hace poco, bueno, poco, no sé si fue post pandemia o algo así, pero también seguí en sus redes que él había hecho otro concierto conmemorativo de Journey mientras ella, mientras Ángela, pintaba un lienzo improvisado en pleno concierto también de Journey. O sea, que me consta que hay que los dos siguen mucho. Y mi segundo comentario fangirl que iba a decir es que estaba muy contenta escuchando a Víctor porque pensaba... Claro, esto solo lo he escuchado, yo sí lo había escuchado, pero solo lo había escuchado en otro proceso, aunque no dentro del mundo del videojuego, pero en mi otro proceso fan absoluto, que es el proceso en el que tienen las películas de Estudio Ghibli, en concreto de Hayao Miyazaki, con el compositor, con Yohei Saishi, esa especie de sinergia continua de te mando una idea para un tema, tú me das el tema, a partir de ahí también trabajamos en el guión y en la escena, luego lo volvemos a retocar, y eso es dificilísimo. No sabía que había pasado en Journey, pero cuando veo aquí, pues no sé, esa sinergia de dos universos que me parecen tan fascinantes, pues yo otra vez estoy en modo niña feliz, y os lo agradezco. Sí, yo creo que al final esto da un poco prueba de que este diseño por sustracción y este... Parece que Journey es un juego simple y no lo es. Ha habido un trabajo muy grande, fueron años de desarrollo, además un desarrollo muy, muy exhaustivo y un proceso creativo muy específico del que yo creo que además otros estudios y sobre todo estudios AAA con muchos más recursos podrían incluso deberían aprender. Pasando ahora a un análisis un poco más de la propia banda sonora, el tema principal y el primer tema del álbum, que se llama Nascence o Nacimiento, es muy curioso porque fue el primero que se compuso el mismo día que Wintory y Genova Chen se reunieron y le fue comisionado. Ese mismo día fue comisionado, fue compuesto y fue interpretado y grabado por la chelista Tina Wu y la flautista Amy Tatum y nunca llegó a ser regrabado. Nunca. La versión que tenemos en el juego y en el álbum es la original y no solo es importante porque sea la primera, sino porque según Wintory, Journey es un juego con un solo tema, una sola pieza musical porque solo trata un tema, que es el viaje. Y el resto de piezas musicales son variaciones de este tema que se comisionó, se compuso y se grabó en un solo día y nunca se llegó a variar. Madre mía, increíble, ¿eh? Como todo lo que estamos conociendo, sí, sí. Sí, por ejemplo, el arpa sí que es verdad que interpretado por Carissa Barger no fue grabado hasta 2 años después y el resto de la orquesta, la Macedonia Radio Symphonic Orchestra, no fue añadida hasta 2 años y medio más tarde, pero lo que es el núcleo de Nascence nació ese día y así se quedó. El juego, sin embargo, no comienza con este tema, comienza con The Call, la llamada. Vamos a hacer aquí referencias además a estos, todos estos títulos, como hemos comentado antes, que son partes del viaje del héroe. Y esta idea bajo la secuencia principal, que es frenética además, que está llena de un enorme crescendo musical, hasta una especie incluso de ruido gris, la idea era vaciar emocionalmente al jugador. Era una especie de arrebato que nos dejara como una tabla rasa, que nos dejase vacíos uh-huh. para poder llenarnos a partir Mira, del juego. Esto es The Call, así empieza. Claro, es un tema de 3 minutos y pico donde hay una progresión y se nota esa subida, esa bajada. Pero es que esto ya te predispone a vivir algo. Y creo que sí, eso es un mérito. Sí, además incluso ahí se empezaba a notar como ese ruido gris, sí, empezaba a tomar el tema principal, ¿no? Porque lo que hemos escuchado eran las primeras notas de Nascence, que luego va confluyendo hacia The Call, hacia ese ruido gris, y luego el silencio hasta que, mientras vemos la cara de nuestro protagonista. Luego pasamos a First Confluence, o el primer encuentro, que fue el primer, First Confluence es la primera de las 6 confluencias o los 6 encuentros que hay en total en el juego, que son las visiones que tenemos con los espíritus pasados. Según Wintory, fue uno de los grandes desafíos, estas confluencias fueron muy desafiantes, en especial acertar con el tono. Y además el tono va a ser algo que va a seguir saliendo porque fue difícil el acertar con el tono en determinadas partes y secciones del juego. Porque en este caso, en las visiones que tenemos, no debía de ser todo triste, pero sí debía ser solemne y requirió de muchas reescrituras. Justo después tenemos Second Confluence. Quiere decir que todo lo estamos escuchando de fondo para el oyente. Cuando te escucha a ti y escucha alguna melodía de fondo, siempre es en relación a lo que estás contando, efectivamente. Esa es The First Confluence. Sí, luego llegaría Second Confluence hasta la final. En la segunda, por ejemplo, es muy interesante porque puede oírse un arpa en la versión de audio, pero no necesariamente en el juego. Y es que tanto muestras del arpa como de la viola, que son 2 de los 5 instrumentos solistas que hay en la banda sonora de Journey, solamente aparecen si hacemos el viaje con otro jugador. ¿Anda? Si no, en el juego no llegan a sonar. Incluso hay comparaciones de gameplay que si estamos solos no suenan y si estamos con otro jugador sí que suenan. En específico, el arpa y la viola. Es una de estas cosas que hasta que no te informas de ellas y no las ves, dices, no me creo que esto pueda ser real. Sí, sí, lo es, lo es. Yo cuando lo escuché, me quedé flipando y lo comprobé y es real. Y pues a mí siempre me parece uno de los grandes hitos, de las grandes proezas de Wintory en esta obra, sin duda. Porque es lo que decíamos, sí, sí, ¿no? Que el fondo de Journey se complementa muy bien con todos los detalles estéticos. Y eso es una prueba, ¿vale? Completamente. Bien. Luego llegamos a Threshold, que es el primero de los temas juguetones, que es cuando ya hemos conseguido liberar a todas esas cometas y estamos empezando a surfear en la arena. Y es un tema que tenía como objetivo tanto la luminosidad como la inocencia. Y según Wintory era el tema más cargado, además, en lo que a música de cámara se refiere, reuniendo, y esto es algo que no ocurre en toda la banda sonora, reuniendo a los cinco solistas: el cello, la flauta baja, el arpa, la viola y el serpentón. Es también, además, uno de los más largos, y el serpentón además es un instrumento muy exótico, muy diferente, que volveremos a tratar después. Porque se usa prominentemente para las secciones más oscuras y más tensas. Y hablando de secciones oscuras y tensas, el siguiente es The Road of Trials, o las pruebas dentro del viaje del héroe. Y aunque es también parte de esta sección de cometas y esta sección de surfeo, esta sección final, y aunque la energía de este tema estaba dirigida a representar la diversión del surf en la arena, Genova Chen, como va a pasar también durante todo este proceso creativo, le pidió a Wintory que no perdiera una cierta tristeza. Y esto va a ser un patrón que vamos a ver en la banda sonora, porque los temas alegres nunca van a perder una cierta tristeza, pero los temas tristes y solemnes nunca van a perder una cierta alegría y una cierta belleza. El objetivo era que hubiese una especie de cohesión y que hubiese una coherencia tonal, ¿no? En toda la obra, que no hubiese muchos altos ni tampoco muchos bajos. Cuando ya llegamos a la cueva subterránea, suena Temptations o Tentaciones, y al ser esta una divergencia inesperada del resto del viaje, incluso una especie de accidente y algo muy diferente a lo que veníamos acostumbrados del desierto, la música necesitaba también sonar igualmente alienígena. Uf, pero a mí me da miedo, ¿eh? Yo te digo que yo cuando llegué a esta parte, que lo tengo fresco porque lo jugué ayer otra vez, me dio miedo. Toda la parte de la cueva, la música, es que es lo que estás contando, increíble. Aquí además, como acabamos de comentar, el serpentón cobra protagonismo, pero aunque la cueva es lógicamente extraña para el personaje y para el jugador, y caemos en ella por accidente, todavía debe de ser bella, por lo que tanto el arpa como la viola unen la melodía principal y se unen al serpentón para recordarnos al desierto y para que no perdamos del todo esa calidez. La siguiente, que es Descent o Descenso, que corresponde a la sección central de la cueva, que es donde nos encontramos esas criaturas o estas bestias de guerra, aparece incluso, fue una de las piezas más difíciles de conseguir, pues debía transmitir tensión, pero no acción, ya que en el juego no hay lucha, no puedes morir, pero aún así hay peligro todavía. Y esta tensión, al parecer, fue muy difícil de conseguir. Y en esta pieza, Wintory recalca que es la más alejada de la pieza principal de Nascens, pero aún así sigue siendo una variación de esa pieza principal. Y si la escuchamos de una forma detallada y con cautela, podremos todavía diferenciar Nascens incluso en Descent. Luego tenemos la sección de la subida, Atonement o Expiación, que necesitaba una suerte de ritmo continuado para ese ascenso constante, y en el que la aparición de las criaturas ballenescas necesitaba de una sección musical puramente noble. Además, yo lo recuerdo como una de las secciones más, incluso más emocionales, o más, no sé cómo explicarlo, ¿no? Cuando te subes en la ballena y la ballena te sube, y es la verdad una sección muy, muy especial. Cuando llegamos arriba, tenemos la visión final y suena Final Confluence, que la que escuchamos en el juego, además, fue la única versión que se escribió. Y Genova Chen la describió, este Final Confluence, como una pieza que revela lo que Journey puede llegar a ser como videojuego. Como os podéis imaginar, Wintory, wow, cuando escuchó esto, él mismo dice que fue uno de los momentos más especiales de su vida, porque ni él mismo esperaba. Él, que tenía este síndrome del impostor, y de repente te dice el director que esto es lo que estaba buscando. Y recordamos, todas estas piezas fueron, lo primero, fueron el origen del gameplay. Luego hubo reescrituras, por supuesto, pero primero fue la música y después fue el gameplay. Después llegamos a la montaña, tenemos The Crossing, y al final al igual que en Descent, Chen y el estudio dejaron claro que el ambiente más hostil, incluso en el ambiente más hostil, debía haber una cierta belleza, y eso acabó reflejándose también en la música. En este caso los solistas interpretan de forma aleatoria y nerviosa, pero lo que oímos aquí de nuevo es el arpa y la viola, con lo que le dan a la pieza una cierta calidez, y siendo el resultado final además un sonido más naturalista y más íntimo. Además recordaréis, y vosotros seguro, y quien haya jugado a Journey, que en esta sección de la montaña hay como unos pequeños oasis. Hay unos oasis en los que la música cambia, y según Wintory quería transmitir una sensación de calidez en un ambiente frío, como por ejemplo meterse en una piscina de aguas termales cuando está nevando. Con esto lo que con esta anécdota lo que quiero recalcar es que todo está pensado en Journey, y la música es indivisible del Journey, incluso en detalles como por ejemplo los oasis de las montañas. Finalmente tenemos Nadir, que es la parte final, es la parte final de la montaña, cuando, en esos momentos en los que parece que incluso vamos a morir congelados, y en los que el viento ensombrece la música. Esto también es intencional, y esto se creó específicamente con Steve Johnson, con el diseñador de sonido, para que se nos diera la sensación de que el mundo se está viniendo abajo, la música que nos ha acompañado hasta ahora está siendo arrancada, casi literalmente, o si no, al menos ensombrecida o tapada, taponada por el mundo, por la hostilidad, por el viento, por la tormenta. Todo lo que conocemos se está viniendo abajo, y poco a poco, cuando intentamos llegar al final de la montaña y parece que vamos a morir congelados, no sabían muy bien cómo resultar, ¿no? Cómo finalizar esta pieza, porque todo lo que hacían parecía incluso melodramático, o si no resultaba melodramático se quedaba corto, y al final encontraron la respuesta en el silencio. Y yo siempre he pensado que se puede, al igual que se puede distinguir a un gran director de cine por cómo dirige el tiempo, además del espacio, creo que se puede identificar a un gran compositor por cómo compone los silencios, además de la música. Y yo, para mí, sí, yo creo que cuando vuelva a recordar Journey en los próximos años, voy a recordar este momento, voy a recordar ese silencio, y voy a recordar el cómo el personaje cada uh-huh. vez va andando más lento y más lento y más lento, porque la lectura que yo le hago al final a esto y a ese silencio es que el final de Journey no está en la montaña, no está en esa muerte, no está en esa congelación, pero nuestro viaje, nuestra vida, sí que se acaba ahí. Esa es la muerte. Ahí se termina la vida. El resto es un mito, y el resto es, en lo siguiente es la apoteosis, pero la apoteosis es un mito. Y seamos religiosos o no hay prueba de que haya un más allá. Lo único que sabemos es que la vida se acaba con ese silencio, ¿no? Con ese final. Wow, me parece una cosa súper poderosa. Es muy poderosa. El silencio como ausencia de vida, que además ese momento en el que el personaje cae, que efectivamente se va todo a un momento de ausencia de sonido, y el fundido a blanco, que me parece también como muy llamativo, ¿no? No es un fundido a negro, es un fundido a blanco, como utilizaba la serie 2 metros bajo tierra, que me parece increíble, y efectivamente, sí, me encanta, ¿eh? Y de hecho yo pensaba, incluso jugándolo por primera vez, que se acabaría ahí, que se podría acabar ahí. Y aunque, repito, creo que es una especie de pseudo final intencionado, el juego no se acaba ahí. Y el juego tiene una última pieza que es, podríamos decir, que es la gran pieza del álbum, que es Apoteosis, cuando el personaje, podríamos decir, que revive, vuelve en el chelo y vuelve la flauta para abrir lo que será, no el final, pero sí el principio del fin del viaje. Y en esta sección se pretendía capturar tanto la excitación del momento como ese sentido de elevación espiritual. Esta pieza tiene su historia, y tiene una historia hasta cierto punto caótica, porque, bueno, aunque fue la más popular del juego, y según el propio director, la más popular hasta entonces de las que nunca había escrito, fue extremadamente difícil de conseguir. Descartó un comienzo lento, incluso surrealista, pero cuando optaba por algo más rápido y agresivo tampoco funcionaba, porque parecía que daba la sensación, o transmitía al jugador una sensación de pásatelo bien, y tampoco casaba con el tono de la sección, y al final tuvo que dar un paso atrás. Al final tuvo que dejar de exponerse al juego, tuvo que no jugarlo, porque él además decía que lo primero que hacía todos los días era jugar al juego y luego ya empezaba a componer. Tuvo que distanciarse del juego y tuvo que actuar por sensaciones. Tuvo que componer por sensaciones y por memoria. Y una vez que se distanció, este tema, que además es el más largo, uno de los más complejos y el más siete minutazos, conocido, siete minutazos, y lo compuso en un día. Al igual que en Astens, lo compuso en un solo día. Dio ese paso atrás, se dio ese espacio y lo pudo terminar, además, solo unas semanas antes de terminar el desarrollo, quedando además, al igual que en Astens, casi invariable hasta el producto final. Y solo nos queda uno, nos queda I Was Born For This, o Yo He Nacido Para Esto, que toma su nombre de una cita de Juana de Arco, y es la última pieza de Journey, cuando ya hemos llegado a la cima, ya hemos trascendido y aparecen esos títulos de crédito. Esta es cuando suena esta pieza, que es la única con una vocalista. The Game Kitchen tenía dudas sobre si terminar el juego o no con una canción vocal, y el propio Wintory tuvo miedo cuando les presentó esta canción, pero el día de la presentación no tuvieron ninguna objeción y la canción también permaneció inalterada. Como curiosidad final, la letra recita en latín, por cierto, también por Lisbeth Scott, algunas frases de historias centradas en el viaje del héroe, como por ejemplo, a cada cual le llega su día, de la Eneida, es hora de que me vaya, del Beowulf, se perdió mi regreso, de la Ilíada, este camino nadie ya lo recorre, salvo el crepúsculo, de Matsuo Basho, no llores por mí, he nacido para esto, de Juana de Arco. El final de la banda sonora de Journey, sí, es el final del viaje del héroe, al final, y del mensaje moral que quiere transmitir. Yo quería recomendar un video ensayo del canal GameScore Fanfare, que además está ratificado por el propio Wintory, que este final, al menos el mensaje moral de este final, es la vuelta al principio con el conocimiento del viaje para así ayudar a otras personas en su travesía. Hacer de nuestro conocimiento sobre la vida, al final, una ayuda para los demás. La banda sonora de Journey es, como habéis visto, es algo tremendamente especial, es algo apasionante. Le recomiendo a todo el mundo leer sobre ella, y de hecho hace no tanto tiempo, hace unos meses, el compositor subió a su canal una revisión de esta banda sonora. Además con comentario, que yo todavía no lo he visto, lo voy a ver esta semana sin falta, pero desde luego es una cosa súper especial, tanto en su concepción como en su resultado final, y la verdad es que ha sido un placer analizarla, y de verdad que no te deja igual de antes a después de haberla escuchado. Es una banda sonora preciosa, pero qué bonito nos lo has contado también. Hay que decirlo todo, ¿eh? Porque es difícil comunicar a lo mejor una parte que uno sabe, ay, pues la música me gusta, no me gusta, pero nos quedamos en esa base, y el rascar y que sea comprensible, yo creo que era la dificultad añadida siempre de esta sección. Así que, muy bien. Ahora vamos a escuchar precisamente, creo que en esa pausa, donde vamos a recordar las vías de contacto y todo, ese último tema que has mencionado, ese tema vocal, sea Was Born For This, del que creo que Marta también quería comentar alguna cosilla, porque es de esos temas que se nos quedan clavados en el alma. Sí, Víctor, gracias por esta exposición tan bonita de la música. Es que siempre me he dado cuenta de qué es lo que realmente me hace llorar de Journey. Y, Y con, sobre todo con este cierre de I Was Born for This, que os quería comentar que a mí hay un, que creo que hay un dato muy, muy bonito por precisar esa sucesión de versos de, basados en esas citas que han mencionado. Y de verdad, antes de que lo escuchemos en la pausa, invito también a que los oyentes se fijen en la progresión de esos versos, porque no están escogidos al azar, que eso es esa maravilla de que hace juegos como Journey, pues, la obra de arte que es, ¿no? Que todo el detalle está escogido por algo. Entonces, los versos que ha leído Víctor confluyen distintas culturas, están en distintos idiomas, en distintas culturas, que también enlazan un poco con la idea de este viaje del héroe monomítico que une a las diferentes civilizaciones. Pero es que además cada uno de los versos, el orden, hace también referencia a esos estadios, el que cuando a cada uno le llega su hora a grandes rasgos, tengo que partir, que es el inicio del viaje del héroe, perdido está mi regreso a casa y demás, ya por esta senda ya nadie camina, que es ese matiz crepuscular de caída y sobre todo la reivindicación del héroe final, que es, a pesar de lo duro de mi viaje, nací para esto, o sea, estaba destinada, en el caso en boca de en la atribución a Juana de Arco, ¿no? Y entonces, y además, como también contaban, todas estas citas escogidas están basadas en gestas de grandes héroes, porque en la Eneida, Beowulf, la Ilíada, Matsuo Basho, no tanto de héroe, pero sí de la idea del viaje, y Juana de Arco. Y son al final historias que a nivel narrativo tenían el punto en común de que, además, más allá de la temática heroica, todas estaban vinculadas a un viaje. Y todas estaban vinculadas con que al final, incluso también en los propios haikus de Basho, se busca que el personaje tenga una unidad espiritual, que acabe, como diciendo, desintegrándose, pero encontrando una unidad en algo trascendental más allá de sí mismo. O sea, que todos esos versos tienen además ese punto en común, el regreso a casa en la Ilíada después de la guerra, Ilíada y Odisea vinculado, Juana de Arco al final en su muerte y su traslación más allá, y sobre todo la temática del viaje, que también decían que habían escogido esas obras también por lo mismo. Y es muy, muy bonito. Increíble. Ver que toda esa narrativa, sí, que ha dicho Víctor en los instrumentos, en la música, y es que hasta el mismísimo final, hasta los versos está. Pues hay que decir que ese I Was Born for This que ahora vamos a escuchar, la letra de la que nos habéis hablado, se puede leer, consultar en Genius, que es una página muy popular para consultar letras de artistas, y que salen comentarios que han ido añadiendo los usuarios, donde aparece todo esto que estáis complementando. Pues vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar ese tema vocal y regresamos para seguir hablando de todo ese impacto que nos ha dejado Journey. Thank you. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Ustedes son número uno. Vosotros también. Y ya estamos aquí de regreso para seguir deleitándonos con este viaje por un camino lleno de dificultades, pero también de alegrías, ¿eh? Qué maravilla encontrarnos aquí, delante de una montaña imponente, con esta bruma llena de arena, pero en buena compañía. Porque, de hecho, es verdad que cuando uno se pone a jugar a Journey, evidentemente la música, como nos ha contado Víctor, es un elemento imprescindible, en completa comunión con esa sinergia a la hora del diseño narrativo y de cómo nos cuenta el juego muchas cosas, pero también lo que vemos, lo que entra por los ojos. Al principio de este programa mencionábamos con lo del debate de si el videojuego es arte, cómo empezó YouTube a llenarse de videoensayos, artículos más o menos sesudos, la disonancia de ludonarrativa y estas cosas. Y uno de los motivos que esgrimían algunas personas es que Journey es bonito. Eso es muy reduccionista. Sería simplemente quedarnos con un elemento estético totalmente subjetivo, pero hay mucho más. Evidentemente, las formas, la arquitectura, la tonalidad cromática, la iluminación, todo nos sugiere, nos cuenta, nos lanza mensajes. No sé, Marta, si nos puedes contar algo en relación a todo esto que comento. Sí, pues vamos a dar un nuevo pasito en nuestro viaje. Y me alegra ver que creo que estamos haciendo un paso coherente desgranando todos los elementos de Journey que configuran un metaviaje. ¿A qué me refiero con esto? A que, como hemos visto también con Víctor, todas las piezas musicales tienen un pozo de significado vinculado al viaje del héroe, en el que hay diferenciación también si hablamos del multijugador o no. Pero es que yo os traigo aquí una serie de curiosidades vinculadas a, en primer lugar, la arquitectura, donde también vamos a descubrir que hay literalmente un viaje dentro de un propio juego que se llama Viaje y que además hace una alegoría del viaje del héroe. O sea, esto es... Antes, fuera de micro, tú decías, voy a repetir mucho la palabra viaje, pero es que sí, lo vamos a hacer todos y es normal. También os voy a hablar de dos conceptos que definen mucho a lo que es la estética general de Journey, que es el dinamismo, el color, pero también, sobre todo, la gran esencia que es, ha salido varias veces también en conversación, que es el vacío y la sustracción. Os comentaré también curiosidades y cosillas. Y sobre todo hay un nombre que voy a repetir, que me hace mucha gracia, lo anoté, porque Víctor también lo apuntaba antes. Víctor hablaba de The Pathless como un gran reminiscente, un juego que tiene reminiscencias de Journey, y no es para menos, porque detrás está este nombre que os quiero mencionar mucho y que se trata de Matt Nava, ¿vale? El director de arte de Journey también trabajó en Flower y actualmente, ya como ya hemos visto que algunos miembros de That Game Company acabaron yéndose y, bueno, montaron sus distintos proyectos, ¿no? Entonces, Matt Nava, pues actualmente está de director en Giant Squid, en una compañía en la que ha desarrollado un juego que, si habéis jugado, seguro que también le vais a ver el paralelismo claro con Journey, pero con unas tonalidades ya no naranjas y crepusculinas, sino azules, porque estoy hablando de Abzu, una experiencia inmersiva de exploración submarina, y en la que se exploran los océanos y nos metemos en la piel de un buzo que va recorriendo la profundidad de los océanos e interactuando también con las criaturas que viven en él, ¿no? Y además de Abzu, también nos ha traído de Puzzles, así que aquí lo tenemos. Yo tengo que decir que jugué a Abzu, Puzzles lo tengo, tenemos en el salón, Sergio, en la Play 5, así que podremos jugar en cualquier momento, pero yo todavía no lo he catado, pero tengo muchas ganas. Así que sí, porque tenemos aquí esta herencia de creativa de Journey, ¿vale? Entonces, ¿por qué es tan importante también la figura de Matt Nava? Porque él, sobre todo, tuvo la labor y el encargo de definir con especial devoción el diseño estético de Journey basándose en los restos arquitectónicos y en los escenarios. Y para ello comentan también en el equipo de producción, yo digo que en este making of que he señalado más de una vez encontraréis muchísimas referencias, y ahí comentan que se inspiraron en multitud de culturas, especialmente en la navaja y en la árabe. O sea, fijaos también qué viaje, ¿no? Qué distancia tan amplia. Y bueno, entonces vamos a también comprobar que Journey apunta dentro de su diseño de escenarios y de ruinas una especie de diálogo de distintas culturas. Hoy, de hecho, también comentamos ahí en el batallón una referencia de un artículo que ya me ha terminado de dar los matices de algunas ideas que yo tenía, y como me gusta referenciar también el autor, Sergio también nos lo comentaba antes, el autor es Manu Barba, que ha hecho un estudio muy profundo sobre este diálogo de culturas que os voy a señalar, pero sobre todo, para no hacerlo tan extenso, os doy la referencia para que lo busquéis, que os va a encantar. Pero quiero señalaros que desde el principio del juego vamos a viajar también con los restos arquitectónicos que veremos. Vamos a trasladarnos concretamente desde el norte de África, desde culturas del norte de África, pasando por el Tigris hacia la India y luego culminando en Japón. Wow. Así que claro, todo esto que estás diciendo, tú te pones a jugar y dices, pues yo no veo lo que me está contando Marta, yo no lo veo. Pero es verdad que es muy sutil. Yo la primera vez no capté nada de este cruce, mestizaje cultural, ni muchísimo menos, ¿eh? Claro, y es genial ver cómo además también tenemos la progresión, igual que antes contaba la progresión de los versos en las obras literarias que comentamos con I Was Born for This, aquí también tenemos una progresión de un avance. No nos situamos, por ejemplo, al principio en el norte de África, saltamos a Japón, volvemos a la India, no estamos viajando en un jet, sino que estamos haciendo un recorrido a pie con el viajero viendo esos restos arquitectónicos, ¿no? Entonces, en este artículo podéis ver esa exposición y que sepáis que en los primeros niveles tenemos más restos arquitectónicos del norte de África, conforme va cayendo el sol se empiezan a cruzar también restos del Tigris y eso al parecer también están vinculados a las grandes fortalezas, los pozos de ciudades como Agra o Jaipur en la India. Entonces ya veis que ya avanzamos, que cruzamos también el Golfo y ya nos situamos en la India. ¿En qué momento empezamos a llegar a un matiz un poco más de un más lejano oriente? Ya a partir del ascenso en la montaña. Yo, claro, antes de profundizar en esto, sí me fijé en unos arcos tori, en los arcos tori del final de Apoteosis. Nosotros vamos cruzando como ese cruce también al nuevo mundo. Me recuerda también muchas veces a las películas de animación que trasladan como dentro del estudio Ghibli a las películas de ese misticismo japonés en el que se habla de la traslación del espíritu. Cuando nosotros cruzamos un arco tori podemos llegar a otro mundo. Entonces, y además, fijaos que ese arco tori está bien situado ahí. Sí, dime. Porque fíjate que estás hablando de muchas cosas que yo no percibo, pero lo del arco ese arco japonés tan característico, sí que lo vi, también por los colores, ¿no? Por ese rojo tan intenso ya al final, claro, que salta a la vista, sí, sí. Sí, para situaros más o menos la zona de... Claro, tendríamos que ahora coger ese hilo narrativo musical que ha hecho Víctor y equipararlo con el arte, pero para que os situéis más o menos en la pieza de Atonement, justo antes hemos ya hecho el descenso con nuestro héroe, hemos conocido esas profundidades oscuras, y ahora vamos a este ascenso para dirigirnos a la montaña. Entonces ya ahí estamos situados más o menos en torno a la India, y cuando ya llegamos a la montaña nevada estamos situándonos en Japón, hasta que al final este arco Tori simboliza este cruce al otro mundo, y el arco Tori lo veremos después de esta muerte simbólica que habíamos visto, hasta ya situarnos en esa apoteosis. Estamos en otra realidad, estamos en una trascendencia que se está fraguando. Uh-huh. Así que nada, está tampoco al azar. Esos son de estos detalles tan maravillosos que me encantan. Sí, sí, sí. Claro, todo esto, ese mundo en ruinas, esas piezas al final como de un puzzle que tenemos nosotros que ir forjando más o menos, si queremos, porque también está la opción de no hacerlo, de disfrutar del juego y ya está. Pero claro, todo eso nos llega por el color, por la arquitectura, me parece muy llamativo. Creo que, bueno... Sí, no sé si querías comentar alguna cosa más, Marta, sobre esta parte. De la arquitectura, no. Solo vale. Bueno, sí, quiero dejar aquí esta parte para luego vamos a hablar del concepto de vacío y del dinamismo y del color también. Vale. Entonces, por eso, si queréis. Pero que os invito a que veáis, intentéis buscar esos detalles y sobre todo también veréis esa especie de hitos a la entrada de la montaña que también simulan estas tumbas y también ya nos están acercando hacia Oriente. Que al final, uh-huh, la idea es que veáis que nosotros mismos también estamos acompañando estamos haciendo un viaje no hacia el oeste, como sería el de Sun Wukong, pero estamos haciendo un viaje al este acompañando al héroe. Fantástica. Así que sí. Y ahora voy a ir con otro concepto, ¿vale? Que es muy importante. Yo os dije que quería centrarme sobre todo en el dinamismo, en el vacío y en el color. Hemos repetido mucho la palabra sustracción. ¿Vale? Entonces, Matt Nava, ¿vale?, declaró una entrevista en 2015 que trabajó con Ainko en el diseño de un escenario en el cual el jugador pudiera sentirse pequeño y desprotegido. ¿Por qué? Porque eso podría también favorecer no solo la incertidumbre y no solo el vértigo que puede dar el inicio del viaje, sino que también favorecería la conexión con la única persona que ya lo comentaremos, pero en Journey solo puedes cruzarte con otro único jugador, no se pueden juntar 3 o 4 o 5 viajeros, sino que eso va a potenciar que la única persona a la que encuentres la puedas ver con mucha facilidad y que puedas sentir esa punzada de esperanza y de apoyo y de refugio en el único compañero que a lo mejor te acompaña, o a lo mejor no, depende de lo que él quiera hacer también. La sensación de inmensidad ante ti, ¿eh? Eso es, totalmente. Y eso hace también que destaque el personaje que veamos. Y Matt Nava literalmente decía que escogieron para ello también un desierto porque vieron que con un entorno desolado y poco amigable se favorecería y se fortalecería la conexión entre jugadores que se encontraron. Y entonces al final vemos que esa conexión y ese afán del multijugador es lo que también va a definir hasta la estética. Y bueno, el desierto va a acabar muriendo en las ruinas subterráneas y luego va a ascender hasta una montaña nevada. ¿Por qué? Porque la nieve y la arena van a trazar un paralelismo estético. El brillo y la textura de la nieve, tanto de la nieve como de la arena, están muy muy cuidados en Journey. Quizás es uno de los puntos que más llama la atención. En el primer plano que nos encontramos de Journey es el de nuestros pies, el del suelo ante el cual va a estar nuestros pies, el del brillo de la arena. Trabajaron muchísimo el equipo creativo para definir bien la textura de la arena. Dice, contaban que se iban a las playas de California y cerca, que hicieron muchos viajes por la costa de Estados Unidos y claro, estudiando distintos tipos de arena, viendo el cómo susurra, cómo se cae y cómo podría brillar bajo la luz del sol. Y bueno, y tenemos este paralelismo con la arena y con la nieve, pero al final también nos llegamos a la montaña. Entonces, ¿qué podemos? No podemos hablar del diseño estético de Journey sin hablar de la montaña. Os quería comentar como curiosidad que Matt Nava desarrolló distintos conceptos antes de dar con una idea definitiva para el que sería el destino del héroe, este destino tan emblemático que vemos al principio. Pero inicialmente no iba a ser una montaña, sino que iba a ser un acantilado. De hecho, si veis los primeros concepts y los primeros boceto se ve una especie de pared rocosa en la que está partida por la mitad, como si hubiera tenido un efecto de erosión. ¿Qué pasaba? Que se dieron cuenta, como ya también apuntábamos antes, que la textura del acantilado pues acabaría dando problemas y se acabaron también enfatizando las formas planas. Se añadió altura, se optó por el uso del vértice, también veremos que de triángulos, por eso también la montaña. Veremos también que los guardianes también tienen esa especie de forma isósceles, como de un triángulo, que también suscita verticalidad. El héroe es pequeñito no solo ante la montaña, sino también ante los guardianes que le están mentorizando un poco en el camino y le están guiando. Yo debo de reconocer que, hombre, está todo bien justificado y ellos son los artistas, no yo. Pero lo del acantilado me gustaba. Pero porque la montaña es un lugar común, bajo mi punto de vista, que ya está como muy manido y hasta remite a los mitos, ¿no? Es como la piedra que Sísifo empuja por la montaña hasta arriba, vuelve a caer, y es como el viaje de la vida representado en esa altura y esa cuesta empinada. En ese sentido, hombre, la montaña funciona, pero bueno. Pues os invito a que veáis el concepto ese original, para que veas así ese corte cuadrado, pero claro, es mucho más... Era más, a nivel de recursos, era más fácil trabajar con ese triángulo que lo que comentaban, que diseñar toda la pared también. Además de que al final tuvieron que pulir todos los fondos y hacerlos semejantes a una ilustración. De hecho, llama la atención en Journey que tenemos un hiperrealismo en la arena y en la luz de la arena, pero luego tenemos una montaña muy muy plana, similar a una ilustración de cuentos también. Y eso también está buscado. Y os quería preguntar una cosa, porque bueno, ahora estamos hablando de este vacío de Journey, y os quería preguntar si en vosotros, en vuestras partidas, tampoco sé si en su día, a lo mejor Atreides cuando lo jugó y demás, profundizasteis en algunos de los secretos y en algunos de los trofeos que había, y es que sepáis que había dos pequeños guiños en este vacío, en este mundo tan desolado, podíamos encontrar dos compañeros de los juegos anteriores de That Game Company, de Genova Chen, de Flow y de Flower. Entonces os lo quería preguntar por si lo sabíais, si alguno de vosotros lo habíais visto jugando o habíais visto algo anormalmente sorprendente que os llamara la atención, porque hay dos secretos escondidos en este vacío. Yo espié los logros. Admito que espié los logros. No encontré la flor, que sé que hay una flor escondida en el desierto. De Flow también hay un secreto en Journey. También, de los dos. Pues ese no lo tengo fichado. Pues eso está, es muy divertido de ver. El de Flow es hasta más fácil de encontrar en función del ascenso. Voy a decir el nivel en los que están cada uno para que cuando lo rejuguéis, que sé que lo haréis, lo busquéis, ¿vale? Entonces, Flower, la flor, la encontráis en medio del desierto en el nivel previo a el Road of Trials, ¿vale? En el nivel de después de Threshold, después de el reconstruir el puente inicial. Tendremos el nivel que corresponde al mediodía, en el que tenemos colores tanto marrones, rosados como verdes. Ahí tenemos una inmensidad de desierto vacío y ahí en medio de alguna duna está la flor. No importa que os lo spoilé porque realmente es difícil de encontrar, ¿eh? Tenéis que profundizar entre las dunas y veréis una flor amarilla que hace una referencia a Flower. Entonces, si lo sepáis. Y el de Flow, ahora os lo digo. ¿Queréis que os diga dónde está el de Flow? Un poquito más claro. Adelante. Pues el de Flow se corresponde a nivel musical, que me encanta seguir la línea que ha trazado antes Víctor. A nivel musical está en el nivel que se corresponde con Atonement, en este ascenso, en este nuevo ascenso, una vez que hemos conocido las profundidades oscuras. Este nivel tan bonito que antes Víctor señalaba que era muy gratificante ir descubriendo el ascenso, ir navegando con la ballena y demás. En esa torre que iremos reconstruyendo, en uno de esos huecos, podremos ver una de las criaturas brillantes de Flow. Bien. Está bien, eso es interesante. Es que realmente reconozco que normalmente no juego buscando los logros, entonces no lo miré, pero oye, es bonito. Si se puede encontrar, está bien. Por ejemplo, no creo que tenga ningún platino. Nunca me ha dado por ahí. Yo tampoco, pero a mí me resultó curioso, ahora que caigo, que la primera, creo que fue la primera partida de Journey, di con la flor. Yo creo que es que estaba explorando tanto que la vi y dije, ¿esto qué es? Llama la atención porque es un poquito más luminosa y es que destaca mucho, por eso también lo quería decir, que destacan mucho estos secretos en el vacío de Journey. Llaman muchísimo la atención por la luminosidad también que desprenden y los notas distintos. Os puede pasar como a mí, que yo vi la flor y no sabía lo que era, y luego cuando supe que era un secreto quise volver a buscarla y luego me costó un montón. Así que ahí para los oyentes, si hay algún completista y friki de estos secretitos al que le guste ver, pues allá vamos. También os adelanto una breve nota, también por curiosidad, de que no solo cambió el diseño original inicial de la montaña, sino que también lo hizo el del héroe. El diseño del propio viajero resultó también un reto, porque era también la primera figura humanoide de That Game Company. Ya hemos visto que habíamos pasado de controlar al viento y a una criatura unicelular prácticamente que vive en el océano, ¿no? Entonces, era su primera figura humanoide y la verdad es que lo acabaron simplificando, igual que pasó con la montaña. En un principio tenía una figura más humana, tenía formas más humanas, tenía brazos y tenía unas proporciones, caderas, piernas más diferenciadas que recordaban al diseño de un ser humano. Luego se decidió también pues generalizar, hacerlo también mucho más arquetípico, para que también todas las ideas del héroe, todas las cuestiones pudieran encajar también en la misma, más el arquetipo como idea general, más que un ser humano concreto. Y eso yo señalo que Mandaba decía al respecto, leo literal: me da pena, Sergio, no estar en tu cuarto para hacer los efectos, vaya. Pero no importa. Yo le mando recuerdos a tu mesa desde aquí, al otro lado de la pared. Entonces, lo que decía Matt era al respecto es que durante mucho tiempo solo fue un montón de arena en lo que estaban trabajando, pero el personaje llegó a ellos después de mucha iteración. Surgió la idea primero, sobre todo, del tejido, de la ropa, y surgió la idea de que estuviera fundamentalmente hecho de tela. Y para ello la inspiración residió en, y aquí tenemos una nueva referencia oriental, en cometas japonesas. ¡Anda! ¡Qué guay! Sí, pues hasta aquí un poco el diseño de vacío. Y quiero terminar con dos grandes bloques para definir la estética de Journey, que son el movimiento y el color. Y el color me hace mucha ilusión porque estáis aquí, claro, los oyentes no lo pueden ver, pero ya estáis en el chat haciendo referencias al color y a la paleta de colores porque es impresionante. Pero lo voy a dejar para el final porque el movimiento... porque el color al final es más un punto de impacto, ¿no? Y entonces, con respecto a este aspecto, ¿vale?, del dinamismo, tenemos que destacar que la fluidez, una vez más volvemos a flow, y el movimiento es una constante en todas las obras de That Game Company. Y esto Genova Chen siempre lo ha asociado al movimiento acuático y a una predilección un poquito más personal por ello. Y está asociado a una danza orgánica. Y al respecto de estas ideas de la fluidez del viento, del movimiento de las telas, de la sinuosidad de las dunas, ese descenso por el nivel de Road of Trials, él señala que alaba para ellos ponentes como Shadows of the Colossus, juegazo, cof cof, y Assassin's Creed, el primer Assassin's Creed. Y también señaló en una entrevista que en sus juegos le gusta sobre todo mantener transiciones suaves y que todo fluya, con el flow obsesionado total, ¿eh? Sí. Y según él, que hay algo atractivo, siempre ha pensado que hay algo atractivo en el movimiento acuático y que las curvas son más interesantes que las esquinas. Veremos muchos arcos en Journey más que muros rígidos. Es más, los muros muchas veces están mellados dentro de las propias ruinas y también se ven esos bordes que están mucho más suaves. Predominan más las curvas que las líneas rectas. Así que eso son detallitos para que os vayáis fijando. ¿Verdad? Y por último cerramos con el color, que el color creo que... Yo sé que a vosotros os está gustando y creo que a los oyentes también les llamará la atención. Os invito a que veáis una herramienta, digo herramienta porque en su día era un concept, una especie de boceto, de paleta de colores, un estudio de color de todos los escenarios, que hoy en día si buscáis estudio de color en Journey en internet tendréis acceso a él, veréis toda la sucesión de niveles y toda la paleta de colores que se utiliza en progresión. Tengo que decir que para clases de narrativa, para mis propios procesos también de creación narrativa, para mi asesoramiento en temas de narrativa, esta referencia la he utilizado mucho después porque me parece una forma muy, muy gráfica y muy útil. Aquí viene Marta narrativa otra vez. Muy útil para transmitir de un golpe de vista a la hora de poder dar una información. Y además, muy, muy rápido. Ahora está muy de moda las cuentas esta de Instagram, haciendo esos estudios de color aplicado a una película en concreto o a un juego. O sea, que se ha convertido como en un recurso ya mainstream, por así decirlo, de a golpe de vista, te quedas con esos elementos. Sí, a mí me encanta el análisis del color. De hecho, ya que dices que hay muchos estudios de eso, hace poco vi uno sobre Midsommar y sobre Ari Aster. Así que yo eso te lo tengo que pasar. Sí, sí. Pero el caso es que os digo, ahora cuando me estéis escuchando, lo traslado a los oyentes, de verdad, hacer una pausa para buscar esta sucesión, esta paleta que os estoy comentando, y vais a poder ver muy bien lo que os describo. Es entonces, que en este caso es el ejemplo que debería aparecer al lado del refrán, una imagen vale más que mil palabras. Sí. Porque es que de un vistazo te haces muy, muy bien a la idea de cómo está hecho toda la parte de colores, cómo cada uno de los capítulos realmente es espectacular. Es espectacular. Todo lo que transmite con solo una imagen. Porque además no solo transmite la estética, sino que por eso os digo que lo he utilizado mucho asesorando a nivel narrativo, porque transmite también la progresión y las curvas de interés. Va a tenerlo delante y lo veréis, pero bueno, me voy a detener en el color. Y tenemos toda la sucesión de los niveles, que tenemos estos seis niveles. Y vais a ver que empezamos, siempre la paleta va a ser muy suave, pero siempre empezamos con un amarillo más pálido, representando al final los estadios del día. Tenemos sobre todo el amanecer con los amarillos más suaves, el segundo nivel, que es donde os digo, ¿vale? Que sepáis, más que el segundo, sí, propiamente cuando juegues a Journey, el segundo será la reconstrucción del puente, pero a nivel cromático el segundo es el mediodía, donde os digo que está la flor. Este gran desierto que combina una paleta de colores contrastados. Tenemos dos colores complementarios, que es el rosa rojo con el verde, para señalar mucho el punto intermedio, para que se note mucho el contraste entre el cielo y la arena, para que veamos que estamos como en el punto culminante del día, donde estamos recibiendo todavía apoyos, pero donde todavía no ha empezado el follón, todavía no han empezado las pruebas. Y del mismo modo que hemos visto también que con la música, conforme se va avanzando en los temas, se va avanzando, conforme el jugador va avanzando, también hay cambios sutiles en la música, también lo tenemos en el color. Cuando salgamos de este nivel del mediodía, una vez crucemos ese desierto, de repente la luminosidad baja mucho y nos adentramos ya en el ocaso. Nos adentramos en el ocaso, además, bajando una última duna, en el que parece que nuestro descenso a la oscuridad también ya se va fraguando poco a poco. Y luego este nivel crepuscular, que a mí es mi favorito. Me encantó de escuchar a Víctor cuando hablaba de The Road of Trials. Para mí es el nivel, si yo tuviera que enseñar un solo fragmento de Journey sin hacer spoilers a alguien que no supiera nada, le pondría a jugar a The Road of Trials, a ese descenso tan divertido por el crepúsculo, pero al mismo tiempo tan melancólico y tan triste. Y bueno, por ir cerrando, tenemos este crepúsculo y después del crepúsculo viene la noche. La noche está representada en esa caída en picado hacia esa oscuridad, esas grutas subterráneas donde toda la paleta de colores es de tonos azulados y negros. Y luego ya vemos que del negro pasamos al blanco. Antes hablábamos de que esa representación de la muerte, ese silencio, era un puro fundido en blanco, pero del negro, para llegar del negro al blanco, no, en Journey todo se hace con suavidad y entonces tenemos ese contraste y vamos a ver que la paleta del ascenso a la montaña, en este desafío, este nadir, este momento tan angustioso de viento que nos empuja, son grises más oscuros, esos grises se van a ir diluyendo, tenemos ese blanco que representa la muerte y luego ya tenemos ese azul de esperanza, ese azul de un cielo nuevo, de una renovación, ese azul y ese rosa que también sirve también para contrastar y para dar ese toque de esperanza, porque al final el héroe muere, pero luego alcanza la trascendencia en otro mundo en el que puede volar literalmente y puede dar rienda suelta a su espíritu. Así que de verdad, confío y espero que mientras me hayáis escuchado, tengáis esa paleta delante y que lo penséis y que lo disfrutéis. Si no habéis jugado a este juego antes de este informe de misión, de verdad, jugadlo o rejugadlo, teniendo todos estos matices en cuenta, lo que ha contado Víctor y lo que estoy contando yo, porque al final de esto se trata y es lo que hace tan especial a Journey, que hay una narrativa y una línea de coherencia en todos sus elementos, en la música, en el arte, en lo que simboliza la estructura narrativa e incluso también hasta en los versos de su tema final. Así eso que, es. eso hay que valorarlo. Sí, sí, son elementos indisolubles a la hora de hablar de Journey. Es verdad que estamos ya en un momento complicado, porque para que nos entiendan los oyentes, yo sé que esto a lo mejor lo escuchan un año después, 3 años después, mañana, vete tú a saber. Pero lo estamos grabando un lunes por la tarde, tarde-noche ya más bien. Entonces, es cierto que hay que ir un poquito a partir de ahora, un poco más ligero, no nos queda mucho, pero era importante que si hemos hablado de la música, del arte, como esos dos grandes bloques, el multijugador es crucial, es como una gran lección de por qué este videojuego consiguió lo que no consiguieron otros. Y como Marta justificabas tú al principio de por qué Journey sí y Flower y Flow se quedaron en ideas que no llegaron a esa experiencia plena, es ese elemento diferenciador. Y hay que decir que la filosofía de trabajo de That Game Company consiste en destinar el 75% de la producción de un videojuego a las tareas de investigación y desarrollo, mientras que el resto comprende las labores de diseño y pruebas de producto. Es decir, casi todo se invierte en conocer, en investigar, en estudiar realmente qué se puede aportar y cómo se puede reflejar en un videojuego. Pues bien, parte del concepto central de Journey, de esa idea general de la comunicación, está basada en una vivencia de Chris Bell, que es productor y diseñador del juego, durante un viaje que realizó a Tokio, en Japón. Y en esa anécdota, Bell contaba que él se sintió en un momento dado desesperado porque se había perdido por las calles y no sabía cómo pedir ayuda a alguien porque él no sabía japonés. Y de repente se le acerca una anciana y le ayudó a llegar a su destino después de enseñarle una fotografía. Claro, él le guiaba con el dedo diciendo, por favor, quiero ir a este sitio. Y gracias a esa mujer, a ese encuentro fugaz, consiguió llegar a su destino. Y él quería reflejar en el juego esa amistad fugaz, ese vínculo que tuvo con esa señora en Japón. Eso me parece como muy llamativo porque es algo no buscado. Esa serendipia que consigue también el juego, no hay un botón como en Dark Souls de invocar, tú no invocas a nadie, aparecen en tu camino y se van cuando quieren y como quieren, algunos te ayudarán y otros no. Otras influencias que quiero comentarlo, porque si el juego salió en el año 2012, hay que tener en cuenta el acervo cultural que había en aquel momento, los productos que se consumían. ¿Y qué sirvió precisamente como influencia para los sistemas de comunicación que emplea el videojuego? Pues Chat Roulette, no sé si os acordáis de Chat Roulette, creo que se sigue usando, pero en aquel momento, wow, yo que estaría en el instituto probablemente o acababa de llegar a la universidad, todo el mundo con Chat Roulette a muerte, que era una web donde tú ponías la cámara y te iba saltando gente de manera totalmente aleatoria. A veces veía cosas que no quería ver, probablemente, pero también era una manera de establecer esas comunicaciones fugaces de la sorpresa, podría ocurrir lo que ocurriese. Y, chan chan chan, también fue una influencia, Final Fantasy XI. Os prometo que esto no me lo he inventado. Esto lo han dicho ellos. Final Fantasy XI, que sabéis que es la vertiente online de la saga, pues evidentemente todo eso tuvo algún tipo de impacto en el multijugador. Pero es un multijugador que busca facilitar la cooperación entre jugadores sin forzarla y sin permitir la competencia. Tenéis un mismo objetivo, pero cada uno puede hacer lo que le dé la gana en el camino. De hecho, no querían meter demasiados elementos, no querían que, por ejemplo, hubiese objetivos o misiones secundarias, porque ¿qué pasa cuando hay algo que completar? No sé si os habéis, si os ha pasado jugando un juego multijugador, que la gente va a su bola y pasan de ti. En el Dark Souls, yo invoco a alguien y veo que el tío ya se ha pasado la fase entera. Y digo, oye, espérame, ¿no? Que yo estoy aquí detrás. Pues con Journey no pasa eso porque eliminas de esa fórmula, de esa ecuación, la idea de conseguir una quest completa o en concreta. Y no sé, a mí me parece interesantísimo lo de eliminar lo superfluo del lenguaje. Y yo que he jugado 2 veces a Journey, una en su momento y otra ayer, la primera fue online. Ayer lo jugué solo porque no estoy pagando el internet de la Play y no tiene nada que ver, ¿eh? La experiencia en solitario, sí, puedes hacer la reflexión de que es el viaje de la vida, pero no es así. Hay una soledad que creo que no hace justicia a la idea que tenían los creadores y creo que se llena de sentido cuando tienes a una persona a tu lado. Además, hay una cosa y es que como cuando estás ahí, te encuentras con alguien, ese alguien es de la manera que sea, puede ser que colabore contigo, puede ser que pase ampliamente de ti, Lo bueno que tiene es que cuando cambias de... cuando pasas de una fase a la siguiente, ya no sigues con él si no pasáis juntos. Y puedes volver a encontrar a otra persona, porque como muy bien decía antes Marta, solamente hay otra persona con la que te vas a encontrar, otro extraño con el que te vas a encontrar en el camino. Entonces, creo que busca un poco eso, el coger y reflejar también es un poco lo que es la vida, lo que te encuentras con alguien, hay gente con la que te vas bien, gente con la que no, y vas encontrándote hasta que encuentras a alguien con el que vas avanzando juntos. Creo que el multijugador completa mucho más lo que puede ser la idea del juego que efectivamente jugarlo tú solo. Que también está muy bien, que sí, que yo lo he jugado gran parte del juego solo, pero reconozco que cuando iba con alguien me gustó mucho más. Y a todo esto, ya meto aquí mi cantinela, Journey andó para que Death Stranding pudiera correr. Que al final parece que Death Stranding salió de la nada y que todo esto del multijugador colaborativo nació con Hideo Kojima y él lo supo aplicar muy bien para su obra, pero no nació ahí y nació mucho antes. Vamos, tendría que hacer más investigación sobre ello, pero yo diría que nació con Journey y jope, en un 2012 en el que el multijugador era prácticamente competitivo, solamente competitivo. El ya no solo hacer bueno, en los MMO sí tenías la posibilidad de compartir las aventuras de forma cooperativa, pero nada parecido a esto. Claro, pero incluso en los MMO, o en el Call of Duty siempre ha habido un duelo por equipos, ¿no? Pero incluso en eso siempre es una colaboración hacia un objetivo competitivo, ¿no? Mientras que aquí es simplemente llegar a algo, es algo como muy neutro. Y además con unos propósitos narrativos, ¿no? También el multijugador con propósitos narrativos, yo creo que hace 10 años era una cosa que sí que era ciencia ficción. Y me parece uno de los grandes logros, ¿no? De Journey, que rescató Kojima y que, de verdad, me gustaría verlo en más juegos, ¿no? Sobre todo hoy en día. Yo, por meter una puyita a Kojima, lo siento mucho, creo que Genova Chen lo hizo en 3 horas y Journey, y le gustó tanto al bueno de Kojima que le metió como otras 20 más, que a lo mejor, también podría haber tirado un poquito de sustracción, digo yo, como de 15. Madre mía. Ahora yo iba a contar las anécdotas y ahora ya me río. Pero a ver, me cuento, me centro. Os quería decir que cuando ve uno el making of este que os digo, me llamó mucho la atención un material que ellos mismos ponían ahí y que recuerdo, no sé, ahora a lo mejor ya está digitalizado, pero en su día cuando lo vi me llamó tantísimo la atención que le hice hasta una foto con mi móvil de la época, la pantalla, se veían ahí también las franjas y demás. Pero bueno, lo que pretendía era que se notara muy bien, de una manera muy gráfica, la idea de por qué había que sustraer los nombres, el texto y la posibilidad de diálogo en Journey. Y se veía en una primera viñeta pues a varios personajes haciendo uso del lenguaje, pero ese uso del lenguaje era pues un montón de iconos y de elementos así de agresividad. Si tienes el lenguaje, lo puedes utilizar para dañar, entonces vamos a quitarlo. Y luego se dieron cuenta de que cuanto más sustrayeran, más podrían definir esa esencia de acompañamiento. Pero creo que es mejor que, por eso me guardé la cita, que os lea a la propia Robin Hunique diciendo esto, que creo que lo expresaba muy bien. Y ella decía que, abro comillas, si percibes la identidad online de una persona, si oyes su voz y si te envía mensajes, obtienes mucha información que puede obstaculizar la conexión en lugar de facilitarla. Por eso quisimos ver cómo en un experimento sí podríamos quitar gran parte de todo ese ruido, del mismo modo que el desierto vacío apartaba gran parte del ruido visual. Y esta creo que es la frase que mejor la coda final que mejor lo resume. Si no podéis hablar el uno con el otro, simplemente tenéis que estar el uno con el otro. Claro. Es que el lenguaje a veces es una trampa, ¿eh? El lenguaje verbal. Y creo que en este sentido lo sortea bien. Y es verdad que cuando quitas todas esas cosas que hay alrededor, queda lo importante. Y eso es increíble. Y luego también Estaba yo pensando en esto que estamos comentando. Claro, cuando uno juega, en ningún momento te pregunta si quiere jugar online o no quiere jugar online, si va a entrar alguien y te sale un rotulito. No, tú no sabes la primera vez si el que tienes al lado es un NPC o es alguien real. Y contaban los desarrolladores que les costó, por temas legales o algún tipo de aspecto en ese sentido, hablar con Sony, negociar por la complicación de no mostrar los nombres de las personas con las que jugabas hasta la pantalla de créditos. Y esto es verdad que tiene un gran impacto, porque cuando tú has llegado a la cima, suena la música, el tema vocal alucinante, y lees los nombres y son personas que se llama Paquito Pérez o Juan García, dices, anda, que es que eran otros como yo. Y ese punto, ese impacto que te causa al final, creo que tiene una gran fuerza también narrativa. Me parece increíble. Sí, sin hacer spoilers, solo diré Nier Automata Vibes, que igual también ha bebido de... Sí, sí. De otro de... juego sí. Al que dedicamos informe de misión. Efectivamente, por eso lo he sacado, para hacer referencia. Y eso sí. Y que no se me olvide, que no sé en qué momento decirlo, pero que no se me olvide lo de la anécdota del multijugador. Pues cuéntala. ¿Os la cuento? Sí. Pues también comentaba Robin Hunick que durante el testeo se dieron cuenta de que había una fase, no recuerdo esto si era intencional o había sido una brecha, ¿no? Pero hay un momento en el ascenso final de la montaña en el que puedes pasear por unos balcones que están rotos, entonces te puedes caer. Eso seguro que si habéis jugado lo tendréis en mente. Pues había un momento en el que había una brecha en la que tú podías hacer que el otro jugador se cayera. Podías tirarlo, podías hacer un Fall Guys y empujarle y tirarlo. Entonces ellos observando se dieron cuenta de que una amplia mayoría de jugadores en el momento en el que tenían el poder de fastidiar al otro, lo usaban. Entonces claro. Durante un momento se pensaron, bueno, dejamos esta brecha ahí y demás, pero cuando vieron la cantidad de personas que en ese momento perdían esa sensación de unión, esa sensación de cooperación y que en ese momento, además en ese momento tan emblemático de estar casi llegando a la apoteosis, eres capaz de tirar a tu compañero por la borda, pues entonces dijeron, aborten, aborten, esto hay que corregirlo. Claro, a mí yo tengo que decir una cosa, me parece como muy bonito elogiar, ay, el ser humano, que en el fondo de todo es dadivoso y generoso, pero es que... Si hablamos de la condición humana, yo hay días que me despierto pensando que lo mejor que le puede pasar a la humanidad es desaparecer. Así que... El debate, ¿será bueno por naturaleza o no? Pues sí, en Journey comprobaron que no, que después... Así que, pues bueno, que no pusieron ese muro. Mejor que no hablen y mejor que no se tiren por el balcón. Pero sí, sí. Increíble. Bueno, el multijugador, me encantaría también que los oyentes que nos están escuchando, imagino que tendrán sus propias historias completamente personales en momentos determinados, yo qué sé, el final sobre todo, con ese viento que te empuja, habrá quien haya perdido compañeros en el camino, que nos cuenten esas historias de superación, esos testimonios y relatos, porque eso al final hace que todo se enriquezca y que sume. Pero la idea es que si estamos aquí en 2023 hablando de Journey, que fíjate, tuvo ese acuerdo de exclusividad en PlayStation al principio, pero que ha terminado llegando incluso a PC, creo que es porque precisamente ha conseguido calar en el público, en una generación de creadores, y se ha convertido, no sé si en juego de culto, porque creo que le fue bastante bien, pero digo creo porque no lo conozco del todo a nivel de ventas y todo esto. Atreides, cuéntanos cómo siempre ese trabajo de hemeroteca y de arqueología del videojuego, ¿cómo le fue a este Journey? Vale, esta vez no ha tenido mucho mérito porque hablamos de un juego de hace 10 años, entonces realmente de hemeroteca he tirado poquito, pero de webs y alguna revista, sí que hemos podido mirar. Mira, la recepción a mí me resultó un tanto sorprendente porque no era un juego que viniera avalado por grandes éxitos anteriores. Es verdad que Flow tuvo buenas críticas, pero no fue un juego masivo ni muchísimo menos. Tampoco se esperaba con un interés especialmente grande. No es un juego que tenga una gran dosis de acción, no lleva la consola al límite gráfico y aparentemente la historia no es una historia poderosa que atrape por sus momentos épicos. Es más, ni siquiera las mecánicas son demasiado originales ni exigentes para convertirlo en un gran plataformas. Y sin embargo, creo que hay pocos indies en toda la historia que han tenido una recepción tan universalmente favorable como Journey. A ver, ya antes del lanzamiento, antes de que se lanzara, ganó en el E3 de 2011 el premio al mejor juego descargable por First Up, Game Spy y Game Trailers. O sea, buen comienzo para antes de que llegara siquiera. Pero cuando salió, recibió grandes elogios de los críticos, primero por la dirección de arte que hemos estado comentando y el sonido, y después por la respuesta emocional creada, sobre todo al jugar con un extraño. De hecho, IGN describió el juego como el más hermoso de su tiempo, diciendo que cada momento es como una partitura, y le dio el premio al juego del año. GameSpot estuvo de acuerdo, dijo algo similar. Game Informer se centró más en la animación de la arena y las criaturas. Y la música también eligió describiéndola como una partitura musical impresionante. La experiencia emocional de jugar, particularmente con los jugadores, impresionó también a muchos críticos. Concretamente, Eurogamer lo describió como una experiencia religiosa no confesional, que coincide curiosamente con lo que comentaba en su momento Víctor. Y eso es lo que diría Enrique Iglesias también, lo de es una experiencia religiosa. Acabo de fundirme, pero bueno. Lo siento. Vale. No, pero además es que iba más allá y Eurogamer añadía que cuando jugabas con el otro personaje, no era solo una experiencia religiosa, sino que era un peregrinaje para el jugador. O sea, muy bien descrito con lo que hemos estado viendo antes. Edge, que es famosa por sus durísimas críticas, dijo que el arco emocional del juego golpea con un poder sorprendente y que añadir un segundo jugador extraño era una experiencia más absolutamente atmosférica. En cambio, Wired añadió que el juego hacía sentir una amplia gama de emociones que pasaban por el asombro, el miedo e incluso por la tristeza. La verdad es que hubo muy pocas críticas negativas, pero esas se centraron sobre todo en que no todos los jugadores apreciarían un juego con un ritmo deliberadamente lento y melancólico, que es cierto que lo tiene, o su corta duración. En eso se centraron sobre todo Edge e IGN para decir qué problemas le veían al juego. Muy corto y que quizás era un poco lento y melancólico. Y sin embargo, terminaron diciendo que crearían recuerdos que durarían años. O sea, que evidentemente compensaba mucho lo que había de bueno con respecto a los detalles que podían ser un poco menos. De hecho, todas estas críticas favorables desde el principio tuvieron su reflejo en los premios. Aquí voy a acotar un poco, pero recibió galardones de todo tipo. Los premios Day se llevó, le dieron 8. IGN y GameSpot le decidieron que era el mejor juego del año. Ganó un premio Peabody de narración interactiva. El premio Peabody es el más prestigioso en Estados Unidos, uno de los más prestigiosos en Estados Unidos para narraciones, precuentos y todo esto. La banda sonora también fue muy elogiada y fue nominada a un premio Grammy en 2013, cosa que no había pasado nunca. Se podía hacer desde 1999 y hasta 2013 no se llevó un juego, una nominación a mejor banda sonora. No ganó, pero ya la nominación ya era un éxito. En los Spike Video Game Awards, Journey ganó el premio Mejor Juego de PlayStation 3, Mejor Juego Independiente, Mejor Juego con la Música y aparte fue nominado a Juego del Año. También ganó un premio Annie. El premio Annie es el premio que se da a la animación, en este caso para los videojuegos. Es muy prestigioso y también se llevó 5 premios BAFTA, que son los ingleses, 6 premios de la Game Developer Choices Awards. A ver, no estaba mal. En total fueron. Se puede reflejar solamente con ver Metacritic. A día de hoy, después de todos estos años, mantiene un 92, tanto para PlayStation 3 como para PlayStation 4, que es lo que llama Metacritic, aclamación universal. O sea, prácticamente a todo aquel que lo ha jugado le ha llegado. Es increíble. Es increíble, lo cierto es que sí. En España no fue distinto. Todos los medios lo aclamaron desde su salida. Y hay una cosa muy curiosa. ¿Vosotros veis mucho parecido entre Vandal, Eurogamer o Anahit? Yo no. Pues, la verdad. Pues Journey fue capaz de unirlos a todos y que tanto Vandal como Eurogamer como Knight le dieran un 10 sobre 10. ¡Wow! O sea, fíjate, si es que es eso, desde distintos. Se llega a ese juego desde distintas situaciones, distintas formas, distintas perspectivas, y al final termina enamorando a todo el mundo. Bueno, también pasaron cosas sorprendentes, como que una web tan conocida como es Hobby Consolas, por inflar enormemente sus notas a cualquier cosa, como mínimo mete un 7 y a partir ya nos disparamos, pues fue de las que menos nota dio. Eso sí, un 89. O sea que si eso es lo que menos recibió, imaginaos cómo fue tratado en España en general. podría entrar en qué es lo que fue diciendo cada uno de ellos, pero en general se parece mucho a lo que hemos estado diciendo. Quizá puedo destacar que Mary Station habló de la parte técnica, curiosamente, que no se ha hablado tanto, y es que explicaba que el motor gráfico creado, el Frail Engine, pone en pantalla el mejor desierto que hayamos podido ver en esta generación, con una más lograda sensación de profundidad que lo visto en, por ejemplo, Uncharted 3. Y es que creo que destaca mucho que estamos hablando de un portento gráfico como Uncharted 3 para la consola en el momento. Y aún así, la arena que antes Marta estaba explicando, lo bien hecha que estaba y todo, y lo bien que fluía y todo eso, pues también lo destacaron por aquí. Pero vamos, en general, es una comparación, en mi opinión, un poco, no sé, de escopetazo, ¿no? Venga, vamos a ver a dónde le damos, porque es que no pues entiendo. Pues sí, a ver, fue gratuitamente y dijeron, a ver, Uncharted en general está mejor como acción, pero de arena no tienen ni idea, que lo sepáis, ¿no? Más o menos. Sí. No, a mí me gustó más la de Night Games, que destaca, el Héroe de las Mil Caras de Joseph Campbell sirve para construir una historia sin palabras, para dar forma a una alegoría preciosa que llega a todas partes sin salirse del monomito. También destaca la experiencia. Esa creo es que... Perdón, sí. Que creo que la escribió Pep Sánchez, esa crítica. Sí, aunque firma como el redactor fue Pep Sánchez. Sí. Ah, vale, sí, perdón. Estoy mirando, sí. Dice, Journey es una flor en un desierto falto de oasis. Es una experiencia sobre todo de lo que de verdad importa, sobre lo único que importa. Una ineludible cita con la retrospección, un espejo para reflexionar, hacer balance y tal vez mejorar. Un significante absurdamente bonito esperando el significado que le dará cada uno. El redactor se sintió inspirado en la reseña y añadió citas de Lord Tennyson en inglés o un poema de Cernuda. Y entonces le dio un 10. O sea, es que eso es muy a Knight. Me encanta. Claro, fui a Knight porque creo que también era un juego que se iba a reflejar bien ahí. Y de hecho el análisis es fantástico. Creo que merece la pena leerlo porque además el análisis se divide en un momento dado a cuando vas solo, a cuando vas con... Ay, qué bueno. Con alguien que te encuentras. Las sensaciones que tienes, cómo cambian. Bueno, no, está muy bien hecho, de verdad, me gustó mucho. Y en general era así, pero bueno, es una buena apuesta. Pues todas las webs y revistas tenían un similar enfoque y sobre todo una apreciación enorme por el juego. Gráficos, las sensaciones, casi todos destacan, la experiencia, bueno, maravilloso. En cuanto a las ventas, hay una curiosa contradicción. Cuando salió... Yenovachen en el blog de PlayStation contó que el juego había batido el récord de ventas de la PlayStation Network y PlayStation Store. Ninguno había vendido tanto como eso hasta el momento. Un año después, el propio Chen contó que habían recuperado toda la inversión del juego. Sin embargo, las ventas, según VG Chart, apenas son de 170.000 unidades, que podría ser el juego de los que hemos hecho informe de misión que menos se haya vendido de todos. Sí, es verdad. A mí me parece que es una cantidad minúscula y que está desactualizada porque posteriormente saldría versión para PS4, PC y iOS. Entonces tiene que haber vendido mucho más que lo que me pone ahí. De todas formas, aunque las ventas no fueran las que se esperaba y esto fuera así, también hay que recordar que Sony regaló The Nathan Drake Collection y Journey del 16 de abril al 20 de mayo de 2020, cuando estábamos confinados por la pandemia. Por lo que el juego habrá sido jugado por muchos de los más de 100 millones de poseedores de una PlayStation 4. Así que entre la crítica unánime, las ventas y el regalo, sin duda Journey está en el equilibrio entre ser un juego de culto y un juego muy popular. No sabría decirlo de culto, yo creo que seguro, pero creo que tiene la difusión como para estar un poco más allá. Wow. Bueno, pues increíble repaso que da muestras de cómo un juego ha unido a varias publicaciones, a varias revistas. A distintos países. A distintos países, y es verdad, a personas con distintos criterios. Yo creo que vamos a ir concluyendo, hemos hablado mucho, me gustaría pasar el testigo también a los oyentes que han querido sumarse. Y yo creo que también va mucho en relación a esa aura de juego de culto, de que las ventas, bueno, desactualizadas o no, desde luego no van a competir con un Call of Duty. Y creo que también se ha reflejado en la recepción a la hora de pedir opiniones y comentarios a los jugadores, a los oyentes, porque nos han llegado muy pocos. Uno de ellos ha sido de Víctor, que nos pone: buenas, Batallón, al igual que la duración del título del que trata el informe, este mensaje será cortito. Ahí va. Probé Journey en su día, cuando lo regalaron en el PlayStation Plus. No recuerdo cuántos años hace de esto. Pero bueno, es lo típico que lo añades a la biblioteca, lo descargas, lo pruebas 5 minutos porque tienes otro porrón de juegos en tu lista. Sin embargo, desde hace un tiempo, viendo cómo Marta lo menciona tanto en sus espacios de narrativa, pensaba cada vez más en jugarlo. Hasta que lo anunciasteis en la lista de los informes de misión de esta temporada y digo, bueno, ahora es el momento. Y tal que así, un día cualquiera, enciendo la Play y me pongo a jugar. Para quien no haya jugado, lo único que puedo decir es que es una experiencia muy relajante e intuitiva, en la que sin apenas señalizaciones ni tutoriales, te va guiando en un recorrido por el desierto, pasando por diferentes zonas en las que van cambiando los escenarios, incluida la climatología. Lo que me gusta del juego es que ni siquiera sabes qué o quién es el personaje que manejas. Si es hombre, si es mujer, si es no binario, si es humano, nada. El juego es muy cortito y cuando lo acabé me dejó una sensación de no entender bien qué había pasado. ¿Era un ser de otro planeta? ¿Era un viaje de un alma hasta el más allá? ¿Qué había ocurrido? Con respecto a la jugabilidad, encontramos un título con una mecánica principal de hacer crecer una especie de cola o bufanda que te permite alcanzar lugares más lejanos. Me gustó mucho lo de surfear las dunas, le aporta mucho dinamismo a la experiencia. Y con respecto a los gráficos, es un juego con estética cartoon, si se me permite, y que su entorno recuerda a los desiertos de la saga Zelda. Muy bonito. Nada más por mi parte, Batallón, espero con ganas este informe, ya que no he querido leer nada sobre el juego, esperando a que me desveléis las dudas sobre su historia y narrativa. Un abrazo a todos y a todas. No sé si eso último se lo habremos podido aclarar, puesto que ni siquiera Génova Chen y su equipo tenían una historia trazada de manera minuciosa, ¿no? Pero hemos dado nuestras interpretaciones y bueno, me parece chulo, ¿no? Como fíjate, justamente el espacio de narrativa tuyo, Marta, ha conseguido que enganchar a algunos jugadores a Journey. Y me parece fantástico. Sí, me estaba riendo pensando que soy la pesada de turno con las cosas que me gustan, pero me alegra, me alegra. Y me ha gustado mucho la interpretación del extraterrestre, por cierto. Ah, es verdad, eso también me ha gustado. A mí me recuerda un poco al Principito, también si se quiere, ¿no? Alguien que viene de otro mundo y va descubriendo el mundo y lo que encuentra a su paso. Bueno, esto es lo que ha dicho Víctor, pero nos ha llegado también una nota de voz de Fer. A ver qué nos cuenta él. Hola, Batallón. Aquí Fernando en un nuevo audio y esta vez para el informe de misión del Journey. Que yendo directo al grano, un día apareció en la PlayStation Plus y había oído hablar de él, pero nunca lo había jugado. Dije, voy a descargarlo, voy a probarlo. Y unas horitas después, pocas, ya me la había terminado. Pero no solo eso, sino que es que además, mientras estaba jugando, mi hijo me vio jugar y dice, ¿qué es eso? Y le encantó. Y dije, pues es este juego y además es que es muy corto. Dice, vale, pues dejo de mirarlo y cuando termines me avisas. Y eso hice, le avisé. Y se sentó a mi lado y se puso a jugar él y yo me quedé viéndolo. O sea, me jugué, entre comillas, o vi el juego dos veces seguidas en, pues eso, que podían ser 5 horas. No, es que no dura más, es que la experiencia es muy corta, pero es una maravilla. Dicen que los videojuegos son arte y yo digo que hay muchas expresiones artísticas que les gustaría tener la belleza de este juego. Bueno, es que estoy recordando ahora mismo el momento en el que vas como por una especie de estructura y la cámara tiene un enfoque como lateral y está el sol del fondo y vas deslizándote por las arenas de un desierto, pero es que ese desierto brilla y es que es tan bonito. En fin, que por cierto, una de las cosas que más me sorprendió es ese modo cooperativo velado que tiene, porque en ningún momento dices quiero jugar con o no sé qué. Seguir jugando a ese juego en ese momento y coincides en el camino, pues eso, coincides en el camino y te encuentras con él y estás ahí compartiendo un rato, porque al final nos terminamos separando, pero es que no tenía ni idea de que esto sucedía. O sea, mi sorpresa fue mayúscula. En serio, es una de las mejores experiencias que se puede vivir en una consola, en un videojuego, porque te acuerdas, es que te acuerdas de todo y mira que es cortita y que te la haces en un momento y nada, muy, muy recomendable. Bueno, seguro que con lo que habéis dicho en el informe todos los que lo hayan jugado estaréis con muchas ganas y de verdad, jugadlo. Venga, un saludo y nos leemos, Batallón. Bueno, este ha sido el audio que nos ha mandado Fer, una de las experiencias más importantes que se puede vivir en una consola, algo así ha dicho, y es que es verdad, si no, pues ¿para qué mentir? No le dedicaríamos este informe de misión. Yo creo que llegados a este punto ya podemos concluir un programa que siempre decimos lo mismo. No queremos que sea muy largo. Yo creo que esta vez va a quedar más cortito. Y luego nunca ocurre, pero no ocurre porque hay cosas que comentar, que decir, que compartir, como buenos peregrinos por este sendero de la vida. Así que, Marta, yo sin más dilación te doy la despedida, pero muchas gracias por participar. Querías hacerlo porque es uno de los juegos de tu vida. Y creo que también se ha notado y se ha podido percibir. Sí, sí, yo quería hacerlo y transmito mi agradecimiento supino por adaptarnos a este horario también de grabación, ahí un lunes, por todo lo que he compartido con vosotros, tantos datos, ese cariño y ese sosiego que también he percibido. Yo creo que el mood a veces en los informes de misión se nos contagia un poco y ha sido una experiencia muy, muy, muy, muy bonita para mí. Y os quería terminar esto porque he estado todo el tiempo pensando en una referencia de uno de mis poetas favoritos y tenía la cita en mente para acordarme de Journey y os la voy a leer así para terminar porque era un poema de Khalil Gibran sobre la amistad y solo os leo un verso que creo que para mí ya con esto terminaría todo para simbolizar todo lo que representa Journey y mi agradecimiento a mi familia aquí del batallón por haberlo compartido. Y entonces lo que dice es que cuando os separéis de vuestro amigo no os aflijáis porque lo que amáis en él puede tornarse más claro en su ausencia, del mismo modo que para un viajero aparece la montaña más clara una vez que se ve desde la planicie. ¡Uf, qué bonito! ¡Qué bonito y qué razón! Sí. Bueno, pues nuestro viaje concluye aquí. Los caminos se separan, pero es verdad que las amistades y lo que hemos vivido, ese vínculo, se queda aquí con nosotros hasta el próximo informe de misión. Así que, Víctor, igual que ha sido un placer escucharte además hablar sobre la música, sobre tantos temas. Y mira, si en el camino te has llevado el haber jugado Journey, esa excusa, pues mira, yo me alegro muchísimo. Sí, sí, completamente. Sí que es verdad que después de estos versos de Marta es difícil hacer una despedida con un mayor pozo emocional, ¿no? Pero lo he agradecido mucho este informe por haberme descubierto Journey, que de otra forma en algún momento lo habría jugado. Pero seguramente habría tardado más tiempo. Y es un juego muy especial. Es un juego que yo creo que si te interesa el medio de alguna forma, ya no es que haya que jugarlo, es que además es muy corto. Eso y es una experiencia muy contenida y es algo que casi no hay excusa, ¿no? Incluso me avergüenza decir el no haberlo jugado hasta ahora. Y el haberlo podido jugar, el haberlo descubierto, el haber podido leer sobre él, escuchar sobre él y hablar sobre él. Ha sido un auténtico placer, o sea que gracias a vosotros, gracias a quien nos esté escuchando y hasta el próximo informe. Pues sí, y Atreides, igual también ha sido un placer, este camino concluye, pero otros se inician. Pues sí, he disfrutado una barbaridad, he aprendido un montón, he conocido otros puntos de vista sobre un juego en el que yo me había hecho mi propio viaje y complementan todo lo que había pensado. La verdad es que es por lo que me gustan tanto estos informes, Sergio, siempre te lo digo, porque aprendemos un montón, hacemos cosas distintas, a veces salimos de nuestra zona de confort y probamos otros juegos y sobre todo hablamos siempre de juegos que son más grandes que la vida, buenísimos. Entonces merecen la pena que venga gente que sabe tanto de ellos, que los conoce tan bien y que puedan transmitirle a nuestros oyentes, pues, ¿por qué merecen la pena? ¿Por qué están ahí? Porque son parte de la historia. Así que bueno, yo lo he disfrutado muchísimo, la verdad. Espero que lo disfruten igual que yo los oyentes. Una maravilla, desde luego, y un lujo. Y yo solamente voy a terminar diciendo una cosa, y es que cuando hablamos de videojuegos, hacemos informes de misión, estos monográficos, no lo hacemos de obras separadas, aisladas en el tiempo, la distancia, sino que al final todo forma parte de ese mapa invisible que vamos tejiendo y uniendo las piezas. Y uno de los juegos importantes en la vida de Genova Chen, que lo marcarían, que ha salido mencionado hoy de pasada, fue Street Fighter. Muy con esa vena competitiva, esa influencia que ejerció en él, esa educación tan represiva de que vivió en China, ¿no? Pues el siguiente informe de misión para el mes de febrero lo vamos a dedicar, como ya sabéis, a Street Fighter 2, 1991. Aquello fue un punto paradigmático, un punto y aparte que sentó cátedra en todos los sentidos. Así que yo creo que es otro viaje que vamos a emprender y a disfrutar juntos y que ojalá nos acompañéis como cada mes. Yo lo dejo aquí, yo soy Sergio y esto es El Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Adiós. Vale. No sé. Yo te oigo bien. Sí, ¿no? ¿Y si hablo así hay eco y hay cosas raras? No, ¿no? No, no, no. Es que igual ya se quedó. ¿Qué va? O sea, yo creo que ya lo tenemos cogido. Ah, vale, pues ya está. Wow. La música, qué bonita, qué bonita. Vas a hacer... Había, en las caletas que no recuerdo, había una pausa, ¿no? Sí, como siempre. Sí, hay una pausa. ¿Qué vas que a poner música, no? Pondré el tema vocal. Ah, el I was born for sí, me. Sí, es que es precioso. Es sí, muy bonito. Me encanta. Y así vamos me al baño encanta. Y esas cosas. Sí. Así que uf. Guay. Ah, yo a creo ver, que está muy chulo, que va a quedar muy guay. Sí, yo tampoco. Estoy mirando ahí lo del tema vocal. Qué guay. Pues está en Spotify una versión sinfónica de todas las canciones. Sí, yo la un creo álbum. Que... Sí, me suena. Puede que sea ese el que el propio Wintory hace tiempo lo subió gratis. Ah, hubo, puede ser. Durante un día lo subió gratis y la gente se lo pudo descargar. Con la Orquesta Sinfónica de Londres. Qué guay. Y es que suena. Mira, mira. Qué guay. ¿Vas a poner ese? Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Vamos, a no ser que haya algún tema que no... Pero es que los principales están aquí. Suena mejor, obviamente, que en el juego. Sí. También es, que... es verdad que tenía aquí el dato, hombre, porque lo diría visto, no sé, pero el Journey Life. El Journey Life estaba muy guay, que hicieron una gira en la que sí. tocaban la banda sonora en directo mientras se pasaban el juego. Uf, de qué principio maravilla. A fin. Eso es muy, muy freak. Pero claro, al final te haces un concierto de 3 horas sinfónico, el juego, alguien que vaya muy a saco y que lo controle, te lo pasas en 1 y 2 horas y era música totalmente inmersiva, integrada ahí. Hola. Sí. Hola. Hola, hola. Vale, está Traides en mute, pero está. Ah, vale. Ahora estará preparando cosas. El príncipe Paul. Perdón, estaba en mute y no me he dado cuenta. Hola. Vale, hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Hola, todo muy bien. Afortunadamente. Bueno. Lo siento, sabes, lo he tenido que retrasar, pero es que estas citas te las ponen y va. Ya, no, no pasa nada, no pero que no, no has tenido que correr ni nada, ¿no? No, que va. Además, no se podía correr mucho porque con lo de los colegios, si corres te cargas padres, que dan ganas, pero no debes. Entonces. Pero que ahora están los colegios abiertos. ¿Hasta a ahora? A las 5 y algo, que es cuando hemos salido. Sí. Estaban saliendo todos. Y eso, ¿no? Sí. Ah, claro. Yo hacía taekwondo de pequeño. Ah, mira. Así como dato random. Era la única de estas escolares que llegué a hacer. No dice. Y me quedé en lo primero, en cinturón blanco de puntas amarillas era. ¿Eso qué era, Sergio? Era como el más bajo del taekwondo. ¿Pero qué? Es que me he tenido que quitar un segundo los taekwondo. ¡Ah! ¿Tú has hecho taekwondo? Sí, qué fuerte. Sí, sí. ¿Sabes sí. que mi amigo, el otro Sergio, en los de aquí de Parque Coimbra, también hizo taekwondo? ¡Qué se guay! Lo dejó. Pues Sergio también hizo. Estaba chulo porque no era como el karate, que es de más de uno contra otro, sino esto es más de defensa. Uh-huh. Y qué chulo. Lo que aprendíamos era como coreografía realmente. Claro. Pero me estaba vale. guay, sí, sí. Yo cuando hice Tai Chi era un poco eso, me gustaba. Mm. Y yo me quería apuntar aquí este año a Jaguarajitsu, pero creo que al final es lo mejor. Uy, el año que viene. ¿Y eso qué es lo que es? Pues es como un arte marcial también que está especializado en defensa. Ah. Son técnicas de defensa, no es defensa personal, pero es también así una mezcla de varias artes marciales, así orientales y eso, y es sobre todo para defensa, muy de piernas también. Qué guay. Cuento. Yo hice boxeo. Es lo mismo, pero en la universidad, en el gimnasio, teníamos una parte que era la de boxeo. Me apunté porque mi padre también lo había hecho en su momento y me pareció chulo y eso, y estaba bien. Como filosofía de vida, pues no es, quiero decir, es un deporte y ya está, claro. pero sí que está muy bien para, no sé, soltar energía. Claro, desfogas mucho, imagino, sí. Sí, bastante. Sí, pues ya sabiendo eso, aquí no hacemos un batallón, pero batallón real, batallón Street Fighter, o sea, que cada uno con su técnica, o batallón Tekken, cada uno con su técnica, sí, en serio. Sí, sí, sí. Tenemos ya el representante de Taekwondo, la Yawara Jitsu y el de boxeo, nos necesitamos el Muay Thai. Es verdad. Para que se quede así un poco más violento. Es malo siempre. Es el malo, efectivamente, para que sea el violento, el violento. Ay, Atreide, me acordé mucho de ti en el arcade vintage ese de Alicante con la exposición de... De había ahí de Monkey Island, de una chulada. Ah, que sí, chulísima, que sí. Chulísima. ¿La viste entonces? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Wow, qué juego, sí. Genial, ¿eh? Llegamos a un acuerdo, Gemma y yo, que nos íbamos a Elche, pero nos desviamos primero y pasábamos por Ir. Ah, ve, la tenías. Está sí, muy, sí, muy guay, ¿eh? Muy la exposición, ¿cuánto tiempo llevas? Que está, no sé si no, se me olvidó preguntarle si era temporal, pues, o no, pero. Se supone que es temporal, pero la habían montado cuando salió Return to Monkey Island, que debió ser por el mes de febrero o marzo. Ah, vale, ahí y sigue. Todavía sigue, bueno. Pues mira. Hombre, les quedó muy bien. Está muy, muy bonita, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad es que era una gozada. Me gustó un montón. Y en general me gustó mucho el museo. Eso de, sí. La verdad es que teníamos previsto con Sergio y con los demás del batallón antes de la pandemia, a ver si nos escapábamos alguna vez todos juntos, íbamos para allá y eso, pero luego ya se frustró todo. Pues sí. Oye, pues eso lo podemos retomar. Ahí eso. A mí me han dicho, estuve hablando con ellos que quieren que haga yo alguna cosa yo ahí por ahí y demás. O sea, podemos hablar también y hacer algo ahí con ellos. Yo creo que serán muy apañados. Pues sí. Retomamos el plan ese, es que luego es verdad que es bastante. Sí, porque yo no he ido. Cómodo. Ah, pues yo creo que te lo vas a pasar pipa, Sergio, la verdad. Está chulísimo. Podríamos mirarlo, ¿eh? A mí me gustó mucho. Pues hola, Víctor. Hola. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Bien. Perdón por llegar. No. Estaba en la... Acabo de llegar, ¿eh? Me estaba haciendo el café en mi taza del Batallón Blue. ¡Ay, qué feliz está! Sabe mejor el café. Sabe mejor. Bueno, pues hoy el plan es... Como sabemos que el lunes... Es que yo creo que eso no lo hemos hecho nunca. Estamos siempre innovando, ¿eh? Ha sido cosa mía, lo siento, lo agradezco. Más que lo siento, lo agradezco. Gracias. Que por eso, que como es el lunes, que habéis estado trabajando por la mañana, que estáis cansados, hoy nos lo tomamos de relax como el juego en cuestión, como Journey. Sí, ¿verdad? Pega, claro. Muy estresante no es. Claro, para charlar, compartir qué nos ha parecido y ya está. Yo me lo volví a pasar ayer por la noche. Y muy bien. Fue otra experiencia diferente porque esta vez he jugado solo porque no pago el internet de la Play. Mm-hmm. Y no es igual, no es igual, ¿eh? Se pierden cositas en el camino. Sí. Pero está guay para comparar al menos, para tener el contraste. Sí. Así que. Esa es buena idea. Os cuento un poquito la escaleta. A ver. Pues nada, como siempre, empezamos. Doy yo primero la chapa un poco, así que os podéis poner el mute, seguir comiendo, lo que os apetezca. Y ya luego vamos a la introducción. Os doy la bienvenida, vamos hablando. Tengo algunas preguntillas así preparadas sobre Journey, sobre el momento en el que empieza a surgir el debate de ¿es el videojuego arte? Y el papel que tiene Journey en todo eso, porque normalmente es verdad que se menciona mucho. Journey, ¿no? Entonces, no sé, dentro de esa conversación, ¿qué papel o qué rol jugó Journey? Oye, pero Sergio, controlala, ¿vale? Porque lo de ese videojuego arte nos puede dar para todo el podcast. No. A ver, no me interesa la pregunta de. No me interesa la pregunta de si el videojuego es arte o no, ¿vale? Me interesa la relación de Journey con todo ese debate. ¿Por qué se hace esa pregunta cuando se habla de Journey? Va más por ahí, porque lo otro, te lo juro, yo estoy cansadísimo ya. Claro. Y no tengo intención, vamos. Y ya está. Luego, el tema del desarrollo, que yo lo he dividido primero un poco en las personas, como siempre en Genova Chen, en la infancia. Luego sus primeros juegos, Flow, Flower, que no sé si habéis jugado. Marta creo que sí, que me ha dicho antes que sí. Ya todos, me gusta mucho. Vale, bueno, pues entonces... No, yo creo que no. Vale, bueno, pero los habéis visto, ¿no? Aunque sí, sea... sí, sí. Vale. Sí, me los regalaron los tres en un pack, pero es que yo creo que no llegué a probar los otros dos. Pues están chulos. Es que es verdad, el pack de la Play 3 lo tenía ahí. Estaba muy guay ese pack. Vale, pues eso, haremos un poco esa trayectoria, ese recorrido hasta llegar a Journey, os cuento un poquito sobre Journey, y luego vamos con la música. Que es la parte en la que se encarga Víctor, que tengo aquí los temas grabados por la Sinfónica de Londres, que suena súper guay, súper bien. Así bueno, que... flipas, pues lo de la música. Uf. Es una pasada, ¿eh? La música de este juego es increíble. Me está informando un montón, o sea, tengo aquí apuntes. Qué guay. Yo ayer estuve jugando, te digo, con cascos y fue una experiencia religiosa. Sí. Increíble. Mm. El final, cuando llegas a la cima, todos los instrumentos ahí sonando a la vez. Dios. Uf, yo lloro que lloro. lloro. Increíble. Vale. Yo siempre que juego este juego lloro, siempre. Hay que ver. Es una cosa de verdad. Pues luego vamos a la pausa, al baño. Vale. Al baño literal, porque llevaremos ya un buen programa. Así que llevaremos, pondremos ahí la música y ya está. Y luego volvemos con la parte de Marta, el arte, así, cualquier cosa que nos puedas contar. Yo pasé antes el enlace de lo de la arquitectura, pero por si hay alguna cosita. Lo he añadido, pues está más guay. Pero... Claro, todo lo que quieras contar va a ir bien, los colores, yo qué sé. Lo que... Sí, lo de los colores, la arquitectura, el diseño, el vacío, al final. Vale. Es cortito, pero tiene miga para que podáis decir. Tengo citas bonitas de Maznava y eso también. Todo es perfecto. Y luego, pues, sobre todo la parte del multijugador. Que eso sí que quería hacerlo entre todos, porque aunque más o menos yo os contaré, pero no os voy a contar nada que no sepáis. Es más la experiencia de cada uno, la importancia que creemos que tiene el multijugador en este juego, qué lo hace tan diferente. Bueno, pues eso, compartir entre todos. Y luego ya Atreides, así un poco para cerrar, porque la verdad es que está bien ponerlo ahí al final. La recepción de cómo ha funcionado en ventas, en crítica y todo eso, los premios que ha ganado, que han sido muchísimos. Y ya está. Oye, por cierto, no sé si viste que te había mandado mis notas, por si no llegaba. Lo vi. Que muchas gracias. Y nada, y eso luego los comentarios, que esta vez tenemos poquito, la verdad. Pero bueno, iremos más rápido, hay que ser positivo. O sea, vamos a ver el lado bueno de las cosas. Tenemos uno en texto y otro en audio de Fer. Así que ya está. Eso es lo que hay. Y yo qué sé, yo creo que con eso vamos genial. Sí. Vale, entonces, ¿alguna cosa que queráis decir, que apuntar? ¿O estamos todos listos, preparados para disfrutar de este viaje? O sea, una palabra que voy a repetir mucho, ¿eh? Viaje. Viaje. He buscado sinónimo, digo, travesía, ¿sabes? Cosas así. Trayecto, aventura, odisea, pero es que viaje es una palabra tan bonita. Sí, ¿verdad? Sí, es precisa. Así que bueno, aunque let's go. Me repita, es lo que hay. Vale, pues venga, entonces, si queréis, poneos el mute y empezamos. Vale, ya está. ¡Bien! ¡Ole! ¡Bravo! ¡Bien! Casi las 10 de la noche, pero bueno, mereció la pena. Y no, no se probablemente me ha hecho largo. Bueno, lo normal, menos en acabar el juego. Sí, dura menos el juego. Era la coña que yo siempre decía, vamos a hacer un informe más largo que el juego, y al final yo creo que así ha sido. El peligro es cuando lo hicimos de Final Fantasy X, que salía más largo que el juego. Con este por lo menos no para tanto. Es verdad. No, pero está muy bien. Yo creo que se merecía el informe y lo que he dicho es verdad, he disfrutado un montón, he aprendido muchísimas cosas, así que me ha venido genial. Yo también, porque además tanto de la recepción como de la música, de lo que menos sabía, y me ha encantado. Estaba súper feliz escuchándos. Yo hace 2 días no sabía nada de Journey y hoy. Vamos, ¡qué bueno! Hoy soy un experto. Ahora te has obsesionado que sí, vas a rejugar más, vas a volver a jugar. Vas a mirar secretos. Sí, es que flipas, ¿eh? Es que tienes 15 bufandas, sí, muy guay. Lo de la bufanda, ay, qué chula, es que me encanta, ¿eh? La bufanda es una pasada. Es preciosa, la verdad. Oye, ¿y te he entendido bien? ¿Tienes dos? ¿Una guardada y esta? Sí, una fue en giro la guardada y esta. Es lo único, yo no suelo hacer esas cosas, pero con esto lo hice. Porque además Insert Coin a veces dejan de fabricar las cosas que hacen, las sudaderas, las ropas y esa. Y esta, por ejemplo, he visto que ya no lo hacen. Puede que lo retomen, pero por si acaso, pues... Entonces, cuando la perdí en el Airbnb, pues tampoco habría sido una cosa tan dolorosa. Ahora tengo una necesidad de tenerla. Pues yo la he buscado y efectivamente en Insert Coin no la venden. Oh. Ya no. A lo mejor vuelve a estar. Es que se tiró muchos años, pero luego ya... No lo sé, pero Insert Coin de todas maneras es una página muy guay. Sí, hay cosas de personas y tal, pero bueno, Sergio, a lo mejor vuelve. De este informe de misión he sacado una conclusión y es que necesitamos hacer el de Shadow of the Colossus. Para que yo juegue Shadow of the Colossus, ¿no? Porque no lo jugaba. Efectivamente, y encima, no, y yo. Lo podéis jugar en Play 4 porque ese remake es muy fiel. Con, con el informe de Ico lo atisbamos. O sea, yo creo que para la siguiente temporada igual cae, ¿no? Yo firmo, Sí, sí. Sí, a ver, lo que hay que hacer es recuperarse de que lo oyeran cuatro el de Ico, ¿vale? Porque esa es una de las cosas que echaba para atrás el de Cresado de Colossus. Pero es que es un juego que le tengo muchas ganas. Sí, y que creo que se lo merece. Sí, sí. Totalmente. Sí, sí. Pues mira, pues eso, ya tenemos un candidato. Ahora lo que hace falta es, en agosto de este año, acordarse cuando hagamos la selección de que estaba Shadow of the Colossus. Acordamos, ¿verdad, Traidas? Fijo. Además, que no te creas tú, que yo creo que Sergio se deja querer, ¿eh? Que creo que le gusta el juego muchísimo. Sí. Más que Traidas y yo con los superfans, casi escuchar el Úrsula Caleguín y los dos... ¡Guau! Eso me ha gustado mucho. Pues, en fin, pues nada, ha estado bien. O sea que el próximo que toca es el de Street Fighter. Sí. Ahí ese va a ser mi reto para mí, porque no es un perfil de juego que yo acostumbre. Claro. Es verdad. Pero bueno, para eso está también, claro. Para aprender del proceso. Así que ahora que ponerse. Es un juego divertido. O sea, por lo menos de jugar es divertido. Aunque te den de bofetadas y tampoco es un juego. Pero se va a hacer del 1, del 2. Del 2, ¿no? Ah, vale, el 2, y yo imagino que lo que haremos será como englobar todas las versiones que salieron del 2. O sea, claro, que tiene unas pocas. Al menos diferenciaron, ¿no? Street Fighter 2, Super Street Fighter 2, The Ultimate Champion, no sé qué. Eso. Sí, como también en el Museo del Arcade ahí de Ivy tenían una exposición pequeñita de los personajes del Street Fighter 2. Estaba muy, muy chula. Uf, claro. También. Está muy, y de ese tenemos de todo, porque películas, animes. Hostia, la peli. La peli, se me había olvidado. Sí, eso pasa pero, mucho. Yo también lo intento, pero a veces. Sí. Pues, y ya os contaré, pero creo que vamos a tener un invitado para el programa, experto en juegos de lucha. O sea, ya lo iré viendo. Así que mira. Eso está chulo. Pues mira que bien. Pues nada, nos vamos a cenar, ¿no? Tardísimo, pero bueno. Pues, oye, un placer. Gracias por esperarme, de verdad. Que se juntó un poco la cosa. Tampoco, mira, casi ha sido media hora, tampoco pasa nada. Ya ves.